Don Cheto al aire. Oiga, señores, ¿qué usted no haría ni aunque le pagaran? Vamos a hacer una así tipo hashtag, entre hashtag y encuesta piratona, ¿va? El día de hoy. Okay. ¿Qué no harías tú ni aunque te pagaran, Giselle? Ajá, bueno, yo pienso tomar una foto con Donald Trump. ¡Oh, bien! Está bueno. Dénmele un Oscar a esta señora, por favor. Bien, me gustó, me gustó. Y besar al chino. Bien. Yeah. Entre esas dos. No, por una feria sí besas al chino. Ah, no, dice, claro, la neta no. Sí. No. Te voy a dar $300 ahorita. Aquí está. No. Mira. Ay, no estoy jugando. Son 30. Ah, te son 30. Son 100. Aquí está, 300. No me da 300. Dale, tómalo. No le besaría, don Cheto. Que 400. Es mi compañero de trabajo. Ay, 400. Yo le doy 100 pesos. No le creo. 500. Los dientes de acá. No. Toma. Le están arreglando los dientes. Lo que pasa es que tengo que pagar ahorita la financiera. Ay, no se me hacía raro. Por eso tengo a traer esta feria. Ok, ¿qué no harías tú ni aunque te pagaran, chino? Yo, ¿qué no haría ni aunque me pagaran? Hablar de los Rivera, señor. Ya no. Ay, ya. Cállate. Ya lo estás haciendo. Ya. El chole con los Rivera. Cállate, por que favor. Que te divorcian, que no, y que aquí tengo a Maya. Ay, tú chole. Eres hater, chino. No, hablaría de los Rivera. ¿Qué no harías tú ni el que te pagara? No, ese sí habla. Dale un beso al chino, don Cheto. Otra vez al chino. No, a mí no me ha besado, señor. A mí no me ha besado. Ok. ¿Qué haría usted? ¿Qué no haría ni aunque le pagaran usted? Esa está buena. Es como entre hashtag y encuesta. Y encuesta piratona. Acostarme con el chino, yo ni aunque me pagaran. Ahí, mira, yo creo que. No, la verdad, don Cheto, la verdad. Con usted todavía, quizás está gratis, pero con él no. ¡Oh! ¡Beso! ¡Beso! ¡Beso! No, para nada. O sea, sus palabras se me entran por uno y me salen por otro. Llamadas telefónicas. ¿Quién no haría usted ni aunque le pagaran? ¿Usted qué no haría? 1-866-446-6653 o también 818-520-1055. ¡Al aire, señores! Hay un número de teléfono aquí para que nos llame y nos eche un cablecillo como quiera. Que es el 1-866-446-6653. A modo de encuesta piratona, ¿qué no haría usted ni aunque le pagaran? Giselle dijo una buena, la de no se tomaría foto con Donald Trump. Exactamente, señor, lo sostengo. Ok. Dice por acá en el WhatsApp, yo no trabajaría ni aunque me pagaran. ¡Se cierra la encuesta! ¡Qué chulada! Yo no trabajaría ni aunque me pagara. Pues si trabajo uno, como quiera que sea, pues no, no quiero trabajando. Saí, aparte lo de besar al chino, ¿qué? Porque no se vayan a lo obvio. Híjole, don Cheto. Ajá. Yo creo que... ¡Mañana! Ni aunque me pagaran, yo defraudaría a alguien. Ah, está piratona. Está muy pirata. Sí, defrauda, no manches, Don Cheto, ¿usted qué no haría ni aunque le pagaran? No sé, chino, yo no sé. Yo creo que yo no sé, hijo. No. Otro más. Le voy a dar 5 minutos para que lo piense mientras tanto así con la gente del teléfono. ¿Qué pues, hombre? Don Cheto, usted es nuestro ejemplo a seguir. Y la piérdame un tantita fe. Porque yo si no puedo pensar en algo que no haría ni aunque me pagaran, y no me se me ocurre nada inmediatamente, quiere decir que a lo mejor tengo mi precio, ¿verdad? ¿Qué no haría ni que me pagaran? Pues diga algo chido, así como... Ejercicio. No, ejercicio, voy a decir algo que me pagaran. Estar a dieta. Ponerse a dieta. Ponerme a dieta, no, sí quiero ponerme a dieta, aunque no me paguen, ponerme a dieta. No sé, tú, yo como que estoy fallando yo mucho, ¿verdad? Sí, esperaban mucho de mí, pero no. Es que si habla esa encuesta, don Cheto, de que si tenemos precio para algo. Si la cambiamos, o sea, ¿usted para qué tiene precio? A ver. Mira, por ejemplo, si yo digo, no me tomaría una foto con Donald Trump, voy a agarrar el ejemplo de Giselle. Todo el mundo decimos, sí, qué chido eso. Pero luego yo digo, ok, seamos sinceros. Si de tomar una foto con Donald Trump me dieran, por ejemplo, $1,000,000 y yo sé que con ese millón voy a comprar una casa a mi familia, a lo mejor me la tomo la mendiga foto. Vamos, fíjate lo que estoy diciendo, a lo mejor me la tomo la foto. Sí. Nah. O sea, si me dicen te doy 100 bolas o 200 o 500, no. Nah. Pero si me dicen te doy esta casa, a ver si no te la toma la huella. No más, pero la pregunta es: ¿la publicaría? ¿Qué tal si le dicen de le damos? Jamás estamos hablando. O haría la misma chiquilla más de que según él odia a la chica y se tomó una foto con ella. No, la es que publicó, yo no la odio. Y luego la borro. Pero ahí te va la cosa. Odio a la chica. Aquí, porque luego esta pregunta nos lleva a muchas variantes. Cosas. Por ejemplo, yo digo, ok, entonces, si a mí me dan $1,000,000 por una foto con Donald Trump y publicarla en mis redes sociales, y yo no quiero porque no va conmigo, y yo tengo que ser, ¿cómo se dice? No, es que le tiene que atorar, porque usted debe estar así de acuerdo. ¿Cuál ni con el público? Entonces yo digo, entonces te lleva a otra ramita que dice, ok, ¿qué te importa más a ti? ¿Quedar bien con un sector de la población o que tu familia tenga una casa? Uh-huh. Y entonces ahí te puedes ir moviendo a muchos lados, pero definitivamente hay cosas que uno no haría ni aunque le pague. Estaba mandando por WhatsApp, Don Cheto. Venga. Dice, salté de un avión en combate 5 veces a fuerza y no lo volvería a hacer ni aunque me pagara. Pero ya se aventó 5 veces. Pues sí, pero ya no se hizo ni más. Estaba en combate y lo aventaron a Wiwis. Ok, dice por aquí, dice Don Cheto, yo ni aunque me pagaran le cambio a su estación. Ese merece un retweet. Y aunque me pagaron, me iría a ver a Larry Hernández. ¿Quién puso esa? No sé, nomás lo mandaron. ¿En el WhatsApp? Póngale el nombre, hombre, para darle su crédito. Dice, ni aunque me pagaran, volvería con mi ex. Dice, Don Cheto, yo me acabo de divorciar. Bueno, más bien de separar con mi marido. Y ahorita, después de ya vivir sola, ni aunque me pagaran, volvería con él. Ok, esa está muy buena, muchacha. Aplica. Es por acá. Ni aunque me pagaran, escucharé el show de Don Cheto. Ay, cállate, Herbie, si aquí asistes, bombo. Ya sé. Vamos a las líneas telefónicas a ver quién anda allí. No sé si Mayra ya tenga ahí llamadas, más que no sabemos. Buenos días, ¿quién habla? Bueno, ¿quién habla? Ana, Don Cheto. Ana, ¿qué a usted no haría ni aunque le pagaran, Ana? Volver a hablar al tumbaburros porque no me han mandado mi dinero. ¿Cómo que no le ha mandado su dinero, ve? Llega Ana, se mete a la línea telefónica, hace un quebe, se quita el chino, dispara y ¡gol! ¡No le ha pagado el tumbaburros! Oiga, Yana, no me diga que no la paga. Ahorita arreglo eso inmediatamente. La gente no entiende que a veces hay un proceso. Digo, la gente que ha ganado. Independientemente que haya un proceso, qué bueno que habló y qué bueno que salió al aire a decirnos para arreglar eso inmediatísimamente, señora Ana. De seguro le puedo asegurar que hubo algún problema ahí con el nombre y las fechas, porque son mucha gente la que se le manda a la feria. Y de seguro que eso fue, se lo puedo asegurar. Mi palabra va por delante. Y se le va a pagar su tumbaburros, lo que se le deba que usted claro gane. Sí. Oiga, me estaba dando muy buena. Dice, no trabajaré en una morgue ni aunque me pagara. ¿En una morgue? Ay, ¿por qué sí? No, si es no, un trabajo normal. Porque... O sea, este vato a lo mejor dice nada. ¿A usted no le daría miedo? ¿Nunca? ¿No le daría miedo a usted ahí trabajar en un morgue? No creo. Yo creo que la necesidad es la... Se te quita el miedo. Es como yo conozco amigos que trabajan en la construcción, que todos los días andan a veces arriba de uno, a veces arriba de dos, a veces arriba de tres pisos, y que tienen un miedo a las alturas terrible. Y la necesidad te quita el miedo de por sí. Pues acá dice Melissa. Ay, es de McFarland. Allá. Yo ni aunque me pagaran mataría. Ande, güey. Yo estoy con ella. Bueno, pero luego ahí entra. Ah, y si le hacen algo a tu familia, entonces si te ponen a decidir. Voy con Sandra, línea número uno. Buenos días, Sandra. Buenos días, Don Cheto. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien. ¿Qué no haría usted ni aunque le pagaran? Yo ni aunque me pagaran, así fueran millones, una foto con el chino, Don Cheto. ¿Sí? Mi amor, ¿qué? Yo te la doy gratis. ¿Cuándo vienes por ella? ¡Ay, qué mona! ¿Por qué no? ¿Sandra, qué es lo que no le gusta? ¿Qué? Ah, ya colgó. Bueno, ya lo bueno es que ya dio ella su veredicto. Deja que reconozcas su opinión. ¿Ya ves, mendigo? Dice por cuando acá. Tengo, de que no seas castroso. Es que todos dicen la misma. De Chiqui Rivera y cosas así, ¿verdad? Como que era que. Ni aunque me pagaran, me cambiaría de sexo. Saludos, Aguayo, el Gui. Tú no te cambiarás de sexo, ni aunque te pagaran. No. A ver, mírame a los ojos y dímelo. No. ¿Te cambiarías de sexo aunque si te pagaran? No. ¿Te quedarías mujer entonces? No. ¡Ah, cara! Claro. Oiga, don Cheto, dígame, ¿ya les puedo platicar sobre esta inyección que puede ayudarlos a bajar de peso? Mira, ahorita todo lo que ayude a perder peso, dilo por favor, porque es lo que ocupamos. Mire, fíjese, yo no sabía de esto, pero hace 2 años un medicamento llamado liraglutida, denominado por su nombre de marca Saxenda, se convirtió en la primera inyección de pérdida de peso y fue aprobada por el FDA. Pues un médico de aquí de Los Ángeles, don Cheto, ya afirmó que está dando resultados en sus pacientes. ¿Y de qué se trata? Pues es una hormona que sale después de que comemos y manda mensaje a receptores de nuestro cerebro que nos dice que ya estamos satisfechos. Aunque este medicamento no es cubierto por todos los planes de seguros, cuesta alrededor de $1,000 al mes, que es más o menos el tratamiento, depende del problema. Esto es solamente para personas obesas o con sobrepeso, don Cheto, pero ya existe. Y dice que se hace una pérdida de 10 o 15% de peso. ¿Qué le parece? Pero ¿qué estabas? ¿Así funcionará? Porque pues, vale. Les voy a decir una cosa. Vamos a hablar de la gordura. Ya la gordura probó la FDA. Y la perdedera de peso. Existe, no hay una cosa para lo que exista más remedios, soluciones, medicinas y lo que sea. El ejercicio. Que hacer. Dieta. No. O que para perder peso. Para la gripa, ¿qué hay? O que tal y tal químico en diferentes nombres. Pero para la gripa son estos 2, 3, 4 químicos. Claro. Que se llama, uno se llama fulano de tal, otro se llama, pero es lo mismo, nomás marcas. ¿Para qué? Para el dolor de cabeza, está los químicos que ayudan para el dolor de cabeza, que naproxeno y no sé qué. Y hay nombres de diferentes marcas, pero son los mismos químicos todos. Ácido acetil salicílico. Pero ese dice derecho, ácido salicílico. Bueno, entonces, para la pérdida de peso no es la misma fórmula. Está. ¿Qué tal pastilla? ¿Qué tal engüento? ¿Qué tal programa de esto? ¿Qué el otro? ¿Qué operación? ¿Qué fajas? ¿Qué fajas? ¿Qué cosas pasó? Todos conocemos una cosa que salía en un anuncio en la televisión. ¿Cuál? Que era un Alka-Seltzer que según te quitaba la grasa. Un Alka-Seltzer. Era un Alka-Seltzer. Lo disolvías y te lo tomabas y quitaba según la grasa. Y el comercial salía. Como que ese Alka-Seltzer, hacía una cosita que se desprendía del vaso, que entonces era como, así como al vaso se le desprendió esa gotita de grasa, se te va a desprender a ti la grasa de... Sí. ¿Neta? Hacían un comercial de cuenta como en agua se y llamaba echaban... Fat-Seltzer, de hecho, algo, y le echaban la grasa, luego echaban el polvito y según se veía cómo la grasa subía y se encapsulaba. Entonces, es como, hay de todo, pero probablemente, yo digo... Te lo dice un gordo que ha calado muchas cosas y que no le ha funcionado porque no tengo disciplina, que la pérdida de peso no tiene ciencia. No tiene ciencia. Yo creo que no tiene ciencia. Yo creo que nomás falta de disciplina y de compromiso. La pérdida de peso no tiene ciencia, es matemática simple. ¿2 más 2? 4. 4, ok. Tú ingieres 3,000 calorías al día. Y tu cuerpo necesita 2,000, bájale esas otras 1,000. Si ingieres 1,500, las otras 500 te las va a agarrar de las que ya traes en la panza, que son que son energías ahí que traes tú guardadas. Es simple. Nomás que uno no tiene, según ni el tiempo, ni la disciplina, ni todo lo que se requiere para hacerlo diario. Pero la pérdida de peso es matemática simple. No vendían ustedes. Ay, mi hija compró hace unos años, estoy hablando de hace como unos 10 años. Compró una cosa que vendían, que usted la recordar, y si no la recuerda, se las explico. Era como un tipo faja. Ajá. Que se conectaba a la luz eléctrica. Claro. Ay, que así. Entonces, en el comercial, salían unos vatos bien buenonón. Hay un vato buenonón. Ajá. Que estaban viendo la tele con un cuerpazo ellos ya. Conectados a la enchufi. Ajá. Con una faja que traían en la panza. Y que te hace sudar, ¿no? Y hay que ordénala, y hay que mi hija se engatusó y que ordena la famosa faja que según eso, mientras tú mirabas televisión, sí, teniéndola conectada, hacía entre masaje y calor que te daba en la panza, haciendo que perdieras pulgadas de la panza. Ajá. Pues le llegó la mentada faja a San Juan, y un día entré yo, andaba buscando un peine para peinar mi cosa rara en mí. Y entonces anda, Carmelo, ¿dónde está un peine? Y el peine, ¿dónde está el peine? Que es true story, ¿ok? ¿Dónde está el peine? Pues no encontraba yo el famoso peine para peinarme estas pelos de tacuachi que tengo yo. Pues ahí voy al cuarto de mi hija, agarrarle uno de sus peines cepillos, pues no, que no va a tener. Cuando abro la puerta, la miro así, de frente a la pared, así de, mirando a la pared. Pare. A la pared. Entonces yo me quedé así como que abrí y me le quedé viendo como que está haciendo, está mirando a la pared. Ajá. Y me quedé como un minuto y ya quedé así inmovible. Y le dije, San Juana. Y volteó, ¿qué estás haciendo viendo a la pared? Es que no alcanza el enchufe de la faja. Se tenía que parar como mensa en la pared, viendo la pared, porque ahí era todo lo que daba en el enchufe. Y ahí estaba como mensa 15 minutos queriendo adelgazar con esa faja. Y le dije, póntile la boca, hija, para que no traigas tanto. Don Cheto, ¿y se acuerda, perdió algo? Perdió, sí, perdió 40 bolas que costaba la faja. Oiga, familia, si usted trabaja más de 11 horas al día, aguas porque se lo puede cargar gestas. Adelante, Giselle. Básicamente sí, Don Cheto, según un estudio realizado por la UNAM, reveló que si una persona trabaja más de 11 horas al día, es dos veces más propensa a padecer tanto depresión como un infarto. Cállate y no me estés asustando. Es la verdad, Don Cheto. Por cierto, cabe mencionar que México es uno de los más propensos debido a que es el país en el que se trabaja más al año. En todo el mundo es el país que más se trabaja. Sí, verdad, pero como dijo este, como dijo el de Televisa, que dijo, no, pues chámbienle más y no les va tan bien, dijo este. El que sale hoy. El que sale hoy, ¿cómo se llama? Ah, este, sí, Raúl Araiza. Raúl Araiza, no, que luego lo criticaron bien harto, que dijo, no, pues ¿por qué la gente no le va igual bien que a ti? Como tú no gana lo que tú. Pues que trabajen más, que hay que fregarle más, dice. Como si fuera tan fácil. Eso lo hicieron con lana, va, para decir eso. Es claro, lo que no sabes. Mamá era actriz. Pues son raza, con feria, que nunca le han perreado. Están como Saí, que llegaron envisados, aquí llegan envisados los vatos. Ganando. Pero yo le he perreado muchísimo, señor. Pero no me vengas a decir. Gats envisado y ay. Te pagaron casa y todo, sí, la neta. ¿Eso qué? Le has perreado, no le has perreado. Sí le he perreado, señor, fíjese. Que le has perreado. He trabajado muchísimo aquí, con aguantarlo usted tengo. Eso ya con eso ya. Y mi papá chocolate. Sí. Ya con eso. Ya lo cambió. Ya se le está volteando, Don Cheto. No, pues siempre han dicho. Su hijo prodigio aquí. Ok, entonces, ¿por qué está? ¿Qué se abasan ellos en ese jale? Pues, Don Cheto, por los altos índices de heart attacks en México. Dicen sí, que es preocupante. Mira, y de hecho cada vez se preocupa más por los altos índices que está sucediendo. La cosa de que yo en vez cuando grabo tele y dobleteo, ¿verdad? No me estoy quejando porque luego están diciendo que estoy no llorar. No, pero sí trabajo mucho, mucho, vale. Ah, y el no dormir bien engorda a la gente. Y yo cuando grabo tele engordo, retearto, vale, ni como en vez. Y luego, ¿por qué sí se nota? Oiga, entonces, ¿y allá en tele sí trabaja? Sí trabaja. ¡Oh! ¿A qué te refieres tú? Porque aquí que digas, uy, ¿cuánto trabaja? Ah, cómo te descompones tú, como que era este vato, pateando el pesebre, este pateando el pesebre. Don Cheto, al aire. Oiga, familia, buenos días. 4 minutos después de la hora, los saludamos con el cariño de siempre. ¡Vivo! No estoy solo, no estoy sola. Ni está Russell. Está el equipazazazo y vaya que viene bien equipada. Giselle Bravo. Gracias, señor. Un placer. Feliz martes a todos. Café, hay pan. No, todo. Yo vengo bien preparada desde tempranito. ¿Se maquilló desde temprano? Yo vengo ya con toda la actitud, Don Cheto. Soy una nueva Giselle. ¿Eres una nueva Giselle? Mira, tome. Qué bonito. Como quiera que sea. Ya la otra la dejé atrás. ¿Sí? El colorido, el Vindaví Daví. El highlighter de la radio. Yo sigo igual, señor. Oiga, de hecho, quiero platicarle. Ah, platícame. Hace rato me traigo mi, pues traigo puesto mi ropita así para hacer ejercicio hace rato. Y luego me dice el chino, Yo tengo un pedo con estas mallitas que tienen aquí, como el net. Transparente. Transparente. Y luego le digo. Con eso transparente. Que no le gusta la transparencia. Usar las mallas, chino. Y luego le digo. Que dice porque le molesta esa redcita. Y luego le digo, pero ¿no te molesta traer ese anaranjado de camiseta, señor? Y le molesta una mendiga mallita tan diminuta. Parece mayate el chino con esa ropa. No, la mera verdad, vale. No hay forma de. Este chino ya, mira, no se compone. Ni con Cristo de oro, vale. Pero combinada anda ella. Chida mi playera. Pero combinada anda. Hoy sí vino combinada. Oiga, pues está con nosotros. ¿Cómo estás, Elvin David? Muy bien, David, señor. Aquí. David. Saludos a todos los David. Chino Nation. Mira. Saludos a todos los Chino Nation, ¿verdad? ¿Cómo estás tú, Benito Said García Solís? Para servirle de hoy a usted. No me llamo Benito, señor, pero estoy muy bien. Qué con bonito. Un cuerpazo de infarto que amanezco esta mañana. Ey. Oiga, hoy quiero empezar, dijo Lolo, queremos empezar el programa con la balacera que hubo en la garita de San Isidro. ¿Sí? Oiga, sí, ¿qué onda con eso? Sí, ahorita les voy a platicar todo este jale, pero también quiero recordarles que hoy usted se puede ganar $1,000. Hay una milanesa, una milpa que puede ser suya de usted el día de hoy, de la manera más fácil, cuando nosotros vamos a decir durante Noticheo el nombre de una canción que cuando usted la escuche enteramente completa en su totalidad total, ¿ah? Se puede ganar $1,000. La primera llamada, así de fácil, de sencillo, de facilito, señores. Eso va a ser más al rato. Ahorita regresamos con la balacera de la que se registró en la garita de San Isidro. ¿Quién se agarró a balazos? De esta fuerte, en una garita. Sí. Son palabras. Pecho tierra. Sí, señores, son palabras mayores. Ahorita regresamos después esta cancioncita. Caferrari. Jálese, señores. Y de Don Chito. Más la del moño colorado. Colorado. ¿Tú nunca has andado con un moño colorado? ¿Con un moño colorado? No, Don Chito. ¿No? ¿Nunca has traído? Moño sí traigo. Moño colorado. Pero colorado no. Miro cuando la miro pasar. Mi corazón se estremece y empieza a tartamudear. ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empieza a tartamudear. La del moño colorado me trae todo el día mareado. Me trae todo el día mareado. La del moño colorado. Esto al aire. Oiga, señores, al aire. Mire, de que resulta que hubo balazo en la garita de San Isidro. Ay, vale, pues ¿cómo le haremos aquí? Pues le estamos dando más argumentos a Don Pelos, pues, para que diga que falta seguridad entre la frontera, entre... ¿Pero entre qué pasó, frontera? Pues... Ok, pues deja, pues, para allá voy, para allá yo. Hold on a second. ¿Cómo? Hold on a second. Pues fíjate de que un sujeto entró que trató de cruzar hacia la bravota a territorio estadounidense, desatando una balacera y el cierre por momentos de la garita de San Isidro. De acuerdo con las autoridades, esto fue como eso de las 8 de la noche, y andaba un vato en una camioneta y lo dijeron, párese, y el vato venía acelerado, párese, párese, párese. ¡Párese! Y el otro no se paraba, amigo, que le da que le acelera la camionetón. ¿Qué pasó? Aquí gritándome en la cara. ¡Pare! ¡Párese! ¡Párese! ¡Párese! Así gritaba, así como andas tú. Así gritando. ¡Párese! Y no se paraba y le pitaba. ¡Tru, tru, tru, párese! Y le hacían así las señas y todo. Le hacían las señas y... ¿Por qué los filipinos? Pues ahí pues casi todos son pues filipinos, ¿vale? ¡Ay, se los paga, señor! ¡La neta! ¡Ay, de todo la garita, señor! Mira, los filipinos hacen dos cosas. ¿Qué? Enfermeros y agentes al análisis. Bueno, sí. Esos son los que hacen eso. Es para eso. Tu mero mole. Es como nosotros, pues, construcción y restauranteros. Mexican Curious. El filipino tiene dos metas en la vida. Es trabajar de aduana y de enfermero. Se acabó. Es la net. Watch, look around. La mayoría sí, la mayoría trabaja en el... Entonces no se paró el vato y que se entonces y vea, y lo Los efectos especiales, ¿qué digo? A ver, aquí alguien se está riendo y le está quedando seriedad a mi nota. Señores, que esos efectos de... ni dicen nada. Pues porque no me dejan hablar. Ay, que le acelera la rabla. Y pues los filipinos, está pesta, vino, kitchen. No me. No digo nada, señor. Que, pues que se acelera, ¿da? Y que, ¿verdad? Por eso vale que la metió el acelerador y pues de volada que se enfundan las armas los de la gente. No, pues en caliente. Y luego. Entra la camioneta terreno americano, o sea, logra entrar, pero ya empezaron ya a dispararle. Entonces, así tuvo, hombre. ¡Wow! Don Cheto no me dijo nada, ¿eh? Nomás dijo, o sea, que ellos dispararon, fíjate, cuando ya estuvo dentro de Estados Unidos, en cuanto cruzó la cola de la camioneta, fue cuando accionaron sus armas, ¿vale? ¿Lo mataron? Según esto, eran ocupantes de una camioneta Suburban que le estaban revisando los documentos cuando pasó, la pasaron a segunda revisión. Y cuando le pasan a segunda revisión, los de la Suburban Dorada le aceleraron como queriendo escapar, huir del lugar. No, pues, ¿cuál chaqueta de borracho? ¿Y? Luego que sacan las pistolas los adanales y que empiezan a dispararle, ¿vale? No, las razas se vendaban. Allí tirada después de panza, Dios no lo que era, una bala pues por ahí perdida, ¿no? O sea, no, eso está muy fuerte. Feo, Y así tú, pues vale, esto se puso feo. Se puso feo. ¿Pero los mataron, señor, o no? No sabemos si fueron oxisos. O no fueron oxisos. Oxisos. Pero hubo balacera ahí en la garita de San Isidro. Muy pirata, muy pirata. No, me lo van los efectos, 2-3. ¿Cómo decían? No, nomás lo detuvieron. Nomás agarraron a un vato, pero no lo mataron. ¿Y cuál fue la causa de que se quiso pasar así? Pues algo de haber traído, no sabemos pues más detalles de por qué, pues, güeyes. Sí, pues sí. Ya lo llevaron. Es una noticia en desarrollo. Aparte no van a soltar mucha información, por obvias razones. Pero así tú, pues allá, en la garita de San Isidro. Fuerte y el arremangamiento. Pues ahí. Qué bonito traigo las noticias. Yo, mira. Uy. No. Oiga, hablando de traer noticias buenas, me imagino que ustedes traen noticias esta mañana. Claro, señor. No creo. La mía es la más perrona. Pero les voy a dar chance, señor. Vamos a esto que se llama. ¿Me la compra? Giselle, ¿qué ofreces el día de hoy, tu hija? Don Cheto, youtuber, regaló galletas con pasta de dientes a un indigente y, bueno, un juez ya le puso su castigo y le va a doler. A él, ok, obviamente. ¿Le gusta la noticia de la Giselle? ¡Muy ¿Sí, no? pirata, muy Ay, pirata! ¡Yo qué bendis, hijo! ¡Señores, pollo vegano! Para ti que te estás volviendo vegano, que ay, ya no como animales. Ya están creando pollo vegano. ¿Quién? ¿Cuánto va a costar? Le tengo los Ay, detalles. Muy pirata, ni siquiera no. Ninguno de aquí es vegano. Gracias. No, pero por si se sigues ahí, next. O ahorita que te andan aquí fitness todos, next. Y no quieren tragar. Next. ¡Pollo vegano! ¡La next. Mejor noticia de la mañana! Next. ¿Escuché usted bien? ¡Pollo vegano! Next. Don Cheto, la mía es una joven Boring. Latina. Una joven latina murió al caer de 45 metros en la cascada de Lake Tahoe. ¿Qué pasó? ¿Por qué murió? ¿Qué sucedió? Se cayó y se golpeó. Le tengo toda la información. Joven latina muere de cascada de Lake Tahoe. Ok. ¿La tuya cuál fue? Dice? ¿Me la compra? Youtuber regaló galletas con pasta de dientes a un indigente y ya le pusieron pues, le cancelaron. Un castigo. Entonces okay. Le voy a decir qué pasó, cuál va a ser su castigo y todos los detalles. Órale. ¿Cuál a usted le gusta más? ¿Cuál es la que usted compra? Ya está en Instagram, en Twitter, la ¿cómo se llama? La encuesta. La encuesta en esto que es, me la compra, ¿cuál noticia quisiera escuchar? Al regresar, resultados, y pues nos las dice. Sí. ¡Cálese, chica Ferrari! ¡Pura herencia de patrones! ¡Oiga, señores! ¿Cuál noticia le gustaría escuchar? ¿La de Giselle, la de el chino o la de esa ahí? Don Cheto, creo que deberíamos de establecer otro sistema de votación donde también podamos incluir las llamadas o Instagram o otras cosas. Porque la gente no entiende que aquí lo más importante es que usted va a escuchar la noticia que más le interese. No cualquier ¿cuál de los tres de nosotros le cae mejor? No es, no es así, no, como... Te hace no. Pues, lesbiones, lesbiones. ¡Ah, resulta! No. ¿Tu noticia de quién le interesa? Pues va ganando la del chino. Por eso, pero va ganando porque los tuiteros son parte de su Chino Nation. No porque, no porque necesariamente su noticia... ¿A quién perra le interesa un pollo vegano? Ni a mí, que soy vegano. Tiene razón una cosa. Es que tú siempre vas perdiendo en todas. Y yo creo que como tienes muchos enemigos, que tú te has ganado a pulso. Nadie está votando por ti, Zahid. No, señor, vamos muy cerrados. Zahid, él va ganando. Cerrada traes el cierre del cerrado, pantalón. Señor, va cerrado. No, ¿cuál cerrado? Yo llevo 40%, Giselle 34% y tú 26%. ¡Vas abajo! Ahora, la tuya es de una muchacha, la noticia... Es una latina. Sí. Quiero decirle a los tuiteros, si no vamos a tener que cambiar la plataforma, ¿eh? Sí. Porque es... ¿De cuál noticia le gustaría escuchar? Giselle tiene la de un vato. A mí la más flojona se me hace la de Giselle. ¿Por qué? La neta. ¿Por qué? Porque un vato que le dio galletas con pasta de dientes a un indigente, o que dónde fue esto y todos los detalles, Giselle. El chino tiene que ya hay pollo vegano. A mí se me hace que está muy floja tu noticia, porque hay opciones que saben a pollo en los menús veganos desde hace un año. ¿Verdad? Y el de ahí, de una chica que se cayó de una cascada en Idaho. ¿En Idaho? No, en Lake Tahoe. En Lake Tahoe. Latina. Esa se me hace a mí más interesante. No, esa parece notichet, señor. No, aburrida. Entonces, si van a votar en el Twitter, que sea por la noticia que ustedes quieren oír, no porque si ahí les caiga gordo, que pues para caer gordo se pinta solo mi compa. ¡Ay, señor! Se pinta solo el bofón. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a la votación? Haz unas llamadas si quieres. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo. Vamos a agarrar. Bueno, 818. Vamos a ir a tres llamadas, ¿va? El que llegue a tres, así en corto. Quizá el chino, ¿sabes? El primero que llegue a tres llamadas. Va. Que llegue a tres. Ya. Que llegue a tres llamadas, va, pues. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Mi noticia es: un youtuber le puso pasta de dientes a galletas Oreo, se las dio a comer a este indigente y ya le dieron su castigo. Nadie. ¿Cuál es? Escuchar eso. Nadie, boring. Pero a usted le interesa el pollo vegano. Ay, nadie come. Pues, ¿qué cree? Están desarrollando un pollo a base de plantas y le tengo todos los... Ya existe. Boring. Next. La mayoría de nuestro público es carnívoro. Nomás te quiero... Gracias. ...dar la información. Nomás te quiero puntualizar. Y mi noticia, una mujer de 35 años, latina, residente de la Bahía de San Francisco, murió al caer de 45 metros en una cascada de Lake Tahoe. Le tengo la información completa. Vamos a líneas telefónicas. ¿Por qué se murió? Pues porque se cayó. Sácate los audífonos, chino, no sé si sabes que trabajas en una estación de radio. ¿Y los de usted dónde están, señor? ¿Eh? ¿Por qué todos los tenemos de fuera y usted no? Yo no uso audífonos porque me madrean, me dan tinnitus. Bueno, línea número uno, buenos días, ¿quién habla? Buenos días, Don Cheto. Oiga, viejón, la de Gisela, del chino, la de Saí, ¿cuál le gustaría escuchar? Pues, güey, yo voy por la de Saí, aunque me caiga mal. Saí, aunque me caiga mal. Línea número dos, buenos días, ¿quién habla? Bueno. Bueno. ¿Qué pasó, viejo? ¿Cómo se llama? Bernardo. Bernardo, la de Gisela, de Saí o la del chino. La mera neta, voy por la de Saí porque la es la noticia más perra. Aunque ya me cansé de que habla mucho de la Zumbán, pero vamos por la de Saí. Eso, bien. No, bien, hijo, bien, hijo. No. Es que el Twitter está truqueado porque a Saí le cae gorda la raza. ¡Ah, señor! No, perdón que te la... Perdón que lo dije tan así, tan golpeado. Mira, no me lo... Line number three, line number three. Ah, pusiste sus copas a ver. Sí, te pusiste de pechito, ¿quién chico? Habla? Buenos días. Habla Sergio, Don Cheto, buenos días. Sergio, la noticia, ¿cuál le gustaría escuchar? ¿La de Gisela, la de Chino, la de Saí? La de Saí es la más importante. Hoy caímos en una cosa. Ya el Twitter no tenemos que echar mucho caso. No, gracias, porque, gracias, señor, gracias. Gracias. Una más, Cherry on Top. Buenos días, ¿quién habla? Roberto. Roberto, ¿cuál noticia le gustaría escuchar? La de Isaí porque sabe dar espectáculo. ¡No! 4-0, los batieron en cacharpa, los batieron en... Gracias. No importa, no importa. No puedo creer. Pero fíjate qué bonito aquí, Giselle aplaudiéndole a sus amigos ahí, y este odioso queriendo él ganar a huevo. No, pues que cómo va a ganarte, güey, si nadie, está bien aburrida su noticia. No, ahí están las llamadas, tú dijiste que de llamada, chino. Y dijiste ver, el primer, dijiste no, el primero, no, que, el primero que, tu, que tuviera tres, dijiste el primero. Sí, ya ganó ahí. No tuvo cuatro. Te la compro, adelante, hijo. Gracias, Don Cheto, gracias, gracias a toda la gente que compró mi noticia. Quiero platicarles de una mujer de 35 años que murió tras deslizarse en la cascada Eagle cerca de Lake Tahoe, Don Cheto. Según el comunicado de la oficina del alguacil del condado del Dorado en el norte de California, la víctima fue identificada como Dina Stephanie Espinosa, residente de la bahía de San Francisco. Los hechos ocurrieron, Don Cheto, justamente este fin de semana cuando la mujer estaba sentada en una de las piscinas de agua cerca de la cascada cuando se deslizó al tratar de alcanzar una rama y fue arrastrada por el agua que se movía rápidamente, de acuerdo al comunicado. Al parecer, la mujer se resbaló de una altura de 45 metros, que son más o menos 150 pies, Don Cheto. Imagínese, era una mujer emprendedora, exitosa, amante de la naturaleza, que iba solamente a vacacionar, a pasar el fin de semana con su familia, y encontró la muerte justamente en Lake Tahoe, Don Cheto. Una mujer latina que desafortunadamente falleció. Muy guapa, por cierto. Aquí están las fotografías para que usted la vea. Ay, no, pues tan joven, ¿eh? Pues era, se llamaba. Ay, no seas así, entonces, fíjate que qué cosa tan triste es andar de vacaciones y ahí quedaron, ¿eh? Mucha gente muere en sus vacaciones, Don Cheto, porque a veces... Por eso no voy. A veces... por eso no salgo. Por el alcohol o por quererse sentirse a veces más valiente de lo normal o decir yo lo puedo hacer, la gente se envalentona y pues hace cosas que no soldría, solería hacer en cualquier momento, en cualquier situación. Entonces, murió esta persona, Dina Stephanie Espinosa, Don Cheto, se deslizó, cayó, quiso agarrar una rama y se fue literalmente a dar al suelo, Don Cheto. Fíjate que tiene, que muy triste esta noticia. Oiga, pues esto fue, me la compro. Quiero dejar. Ojo con esto, Don Cheto. No estaba usando su teléfono, porque mucha gente le está diciendo que por tomarse una selfie y esas cosas, su teléfono no lo tenía. El otro día se cayó un vato de un edificio por tomarse una selfie en lo más alto. Sí. Se quebró la esquina y se fue hasta el bar. Ahora, señores, aquí hay un desbarajuste que quiero dejar bien claro. Miren. ¿Qué? Los tuiteros están enojados porque dicen que no se respetó el Twitter este día. Correcto. Con lo de la noticia. Yo les voy a ser sincero. ¿Puedo ser yo aquí juez? No. Sí. Sí. Juez neutral. Ajá. ¿Verdad? Porque juez neutral. En el Twitter ganó el chino con un 43%. Giselle tuvo un 26% y Saído un 31%. En los teléfonos, todas las llamadas eran las del... Nomás una era de Giselle, ni una del chino. No, ni una. Y seis eran de Saí. No. Seis. Ajá. De las que estaban ahí agarrando. Seis. Ok. Antón, la costa esta. Que vamos a poner en el Twitter la encuesta. Todos los días la encuesta. Pero sí les pediría, si, amigos tuiteros, que piensen en la noticia y no quién nos la va a dar. Ajá. ¿Va? Hoy, sinceramente, para mí, la mejor noticia se me hacía la de Saí. Sí, usted lo dijo. A mí se me hacía la mejor noticia. Entonces, en el teléfono estaban de acuerdo conmigo. En el Twitter, porque tú, pues, tienes muchos enemigos que te has ganado, ¿verdad? No estaban muy de acuerdo. Y voy a leer algunos de los mensajes para que vean que los tomo muy en cuenta. Dice mi amigo Jonathan el Escorpión. Saí, tu noticia está buena, pero no te vamos a apoyar porque no caes bien. Tú te lo has ganado. ¿Y? Es eso a lo que yo voy. Es, no piensen en Saí, piensen en la noticia. Bueno, pues va incluido, hombre, yo no quiero, de por sí me harta en esta. Tavo Sandoval, si no va a aceptar quien gana, no lo haga encuesta en Twitter. Tavo, no, tú estás peleado con Saí. O sea, you know what I mean. Pero eso está muy infantil, Don Cheto, la verdad. Está infantil decir, ay, pues a mí ¿por qué no me cae? Voy a votar. Sí, se me hace súper infantil. Por eso estoy diciendo. La sección se llama Me la compras, para que compren la información, Don Cheto. No para decir, ay. No por popularidad, estos claro. No son votos presidenciales ni toda la cosa. Entonces, si va a ser así de que todos los días van a estar así de infantiles, pues ya hágala por teléfono y que sea todo equitativo. No, si no, infantiles. Adiós Twitter y que sea equitativo todo. Ahora, yo no quiero que ganes ahí en Twitter. Ayer fue la menos ¿sí? menos votada porque quería hablar de las Guzmán. Claro. Ok, pero hoy la noticia de él estaba buena y aún así tenía muy poco voto. En tu... Que vamos en lo mismo, que es por eso, por lo de popularidad. Dice un camarada por acá, Don Cheto no apoya a quien quiera. No, déjame decirte que no, amigo Saúl. No se trata de apoyar a quien quiera, se trata de qué noticia te impacta más. Sí. You know what I mean? Al chino. ¿Qué noticia? Ayer usted me estaba diciendo que la mía... Hoy dijo que Said, mañana puede ser la del chino y eso no es porque quién sea su preferido. Me boicotearon aquí. Ven. Nadie te boicoteó, ayer ganaste, ¿cómo eres infantil? Señorita, ayer ganaste. Tú todo quieres ganar, no sabes, no aceptas la derrota. Acepta la derrota como dijeron los Bukis. Acepto mi derrota, sé feliz. Hay una chicota. Ahorita regresamos. Señor. No tuviste infancia, señor. Si no agarras tu pelota y te ibas enojado, no tuviste infancia. Si tú decías, si tú no eras el dueño del balón y decías, o si no me escogen, yo me voy. Y no juego. Número de cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Regresamos con No Tuviste Infancia. Si no sabes lo que es quedarte con el cambio de un mandado. ¿Ahí lo dejé? Tú me estás mintiendo. No tuviste infancia. En Don Cheto al aire. ¡Señores! ¡Buenos días! ¡No tuviste infancia! 818-520-1055. Hablándolo por lo claro. Si no te gustaba meterte a las casas cuando las andaban construyendo los albañiles, agarrar las maderas que ya no usaban para hacer pistolas, no tuviste infancia. ¿Alguien hizo eso? No. No, tú, pues eres una princesa, hija. Yo no jugaba con pistolitas. Usted se metió para jugar a las escondidas. Don Cheto. A las calas, las obras negras. Ay, ¿qué le pasa, viejo? Con el niño que le gustaba. En las obras negras, si nunca te clavaste un clavo en el pie, te llevaron a fuerza que te inyectaran del tétano. ¿Del tétano? No tuviste infancia. Yo me clavé. Como tres veces, Don Cheto. Me clavé uno o andar jugando al karateka. ¿Cómo? Estábamos jugando al karateka en una casa que estaban haciendo y ¡guau! Y en un paso que di. Bolas, Don Cucu, no, pues se fue hasta un clavo. Hasta el troncón hicieron leña, no, pues lo llevaron con Doña Cata que me inyectara. Doña Cata. Doña Cata me inyectó. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Es más, tú tan gacho que estoy yo no me podían sacar el de ese. El clavo. El clavo. No. Pasó guarachi y todo. Y no me podían sacar el clavo. Ay, bien gacho, pero pues como quiera que sea. Yo corriendo con un disque papalote que hice, iba yo, ay, no vi el alambre de púas cuando volteé. ¡Sas! Y no te pases. ¿Y qué? Y lo mordiste con la boca y sí. No. Y ya se lo quitó. ¡Au, au, au! Un mordidazo, güey. Señora, vamos a las líneas telefónicas. Give me the phone lines. 1-866-446-6653. Vamos con José, línea número uno, line number one. ¿Cómo estamos, José? Buenos días, Don Cheto. ¿Qué pasó, viejo? ¿Cuál es su infancia? Sí, de morro. ¿No te perdiste en el Swami? En el Swami, el tianguis. Si tú no andabas en el tianguis o en el mercado y no te perdiste de morrillo. No tuviste infancia. Mamá. Se sentía bien. Tu jefa ya alegando por unos mangos. Y tú acá. Perdido. Alegando por unos mangos. Y tú te regañabas. Pues ¿dónde está? Te dije que te regañaba la mamá. Hasta la fecha. Ella se iba sin decirnos. Digo, pues también uno se quedaba viendo ahí las canicas. Yo me quedaba viendo las canicas, los bolsos de canicas. ¿A poco sí? Unas mallas que vendían, unas mallas. Ah, sí, las ya te lo yo me quedaba ahí agarrando, acariciando las bolsas, ¿verdad? Así. ¿Las bolsas o las canicas? Las canicas con, pues, las bolsas. Así me quedaba yo. Y mi mamá por ahí sí iba a alegarle ahí de los chícharos a alguien, lo que sea. Y yo volteaba para todos lados. Y... cuando menos esperaba. ¡Mamá! Y ya no faltaba la pollera que te miraba y decía, este ya se perdió. Y se la curaba, se esperaba la del pollo, a que sufrieras tantito. Mamá. Y una vez lloré en harto, vale, y me perdí, mi mamá se me perdió. Estaba pues yo chico, 22 añitos. ¡Ay, no, señor! 22 años. 22 añitos. ¿Y yo solo en Zamora? Bien filmamudo, Diego. Oiga, vamos con Luis de Pacoima. Amigo Luis, ¿cómo andamos, Luisón? Bien a todos, millosón. ¿Cómo andamos? ¿Cuál es tu no tuviste infancia? Sí, cuando entrabas a nuevo año para la escuela y un día antes le tenías que decir a tu jefita, mamá, me forra los cuadernos porque se me olvidó. Y tuviste todas las vacaciones para decirle. No tuviste infancia. Y a ti que era bonito forrar los libros. Sí, a mí todavía me tocó forrar los libros. Cuando olía plástico, ¿no? Ay, sí, olía bien bonito. Los forrabas y luego los que tenían dinerillo los forraban con una papel así brillante. Ilustre. Y luego vendían unas fundas. También chidas. Unas fundas de plástico que era nomás un, para protegerlos. Y todo, ahí las metías ahí bien bonito y te duraban bien poquito. Porque luego esa funda de plástico, lo primero que te daba curiosidad es meterle dale con la uña así un rasguñón para que se. Yo las sé con el lápiz. Cuando estabas aburrido. Sí, como estaban. Está bonito eso de forrar los libros. ¿Tú fuiste a la escuela, Chino? Sí, señor, no. Caos. ¡Y no! ¿Por qué no se nota? Y también forré mis libretas. Ah, sí, borré las escribí. No, y todos queríamos escribe. Pero a veces no alcanzaba para las escribe porque eran las caras. Las escribí. Compraban de las chafitas. Ay, Dios, yo quería. Estamos para lo que tú apuntabas, Chino, vale. Él te dibujaba puro cholos fumando. Monos así fumando cigarros. Espalda, es lo que fue que los daba las libretas el Chino. ¡Jálate! Dice por acá, Don Cheto, si no te metieron una joda porque te cacharon jugando a la botellita con el que te gustaba. No tuviste infancia. Está bien, pues vale. Es que es de la botellita, no se acuerdan de la botellita. La botellita clásico que es beso. Ah, le toca a este con aquel beso y ahí van los dos a besarse. Y te miraba a la abuela o la mamá. Te cachaban y ya valió. ¿Tú a qué edad diste tu primer beso, Gisela? ¿Mande? ¿A qué edad diste tu primer beso? Ay, creo que como a los... ¿Dos? No, ¿qué le pasa? ¿Qué edad? No, ya grandecita. ¿A los 17? ¡Ábrese! A ver, ¿a qué edad diste tu primer beso? A los 17 no ya es le cierto, di. Ya andabas de voladilla tú desde los 12. No, mi papá me traía bien cortita, por eso me vengué ya de grande. ¿A qué edad diste tu primer beso, Chino? Yo... ¿Así beso ya con novia o...? No, pues beso, pues ya beso de amor. ¿De amor? ¿Qué amigos? Igual, yo creo que como a los 16. ¿Te acuerdas del nombre del vato? No, es una morra. No, ya sabía, Karina. Viejo. ¿Karina? No se me olvida. ¿Sabía qué edad es? Bien darquetota. Con una mujer a los 11, con un hombre a los 17. ¿Te dejas con mujeres? Sí, claro. ¿Ay, a poco es ahí? Eres justo siempre un fraude y pesa por mi mujer. Oye. ¡Alza! No, y lo peor es que no fue una, fueron varias, no, nomás le digo. Oye, ¿sí, pero le dabas así besito de piquito a las chavas? No, son así arremangadón. Ya me lo imagino a la morra. Ajá. Estoy decepcionada. Hasta los martes me vuelven gay. Oiga, de chete. Señor. ¿Yo qué? ¿A cuándo? Yo tenía como, yo creo que como unos 7 meses de nacido yo. Ay, no es cierto. No, yo fui bravo. No. ¿Cómo de los 7 meses de nacido ni siquiera habla? Yo y Carmela éramos de una edad. De una edad. Somos de una edad, yo y ella. ¿Cuál es la edad? Entre 80 y 100, hijo. Ah, bueno. A todos, mi mamá fue a que le molieran el nixtamal. Y ahí en el nixtamal, en la cola del nixtamal, del moleno, estaba Carmela también con ella, chiquita, así en brazos. Mi jefa me trae a mí abrazado con su rebozo. Y en la otra mano, lo oye el nixtamal. Ah, mujeres de antes, que no andaban con cosas. Trabajadora. En la espalda y el ácido fólico. No, es mujer de antes. Y ahí estaba platicando con mi suegra, que ella no sabía que iba a ser mi suegra, pero yo lo viví. ¿Por qué? ¿Qué notó? Yo tenía 7 meses de nacido y yo dije, estaba así acurrucadito en el pecho de mi mamá y miré a mi suegra y dije, esta bofona ni se imagina que la voy a perjudicar yo con una hija. Ay, Don Cheto, ¿cómo? A los 7 meses. Entonces ya estaban así hablando y, ay, que y tu niño, ¿cómo? Pues bien y todo. Entonces nos presentaron a mí, a Carmela, ¿ya? Y yo estaba así chupando un dedo. Y me ponen a la muchachilla así también como de 6 meses de nacida enfrente. Yo chupándome el dedo ahí. Me mira y la miro y le digo, ¿qué quieres que me le dejo ir así de púa? Que le jinco uno. Ay, Don Cheto. No, se lo pegué así en el labio, pero así como entre nariz. Banqueteado, así. Y dijo mi mamá, mira este. No, le dio sacón a la señora, mi suegra, le dio el sacón de la bebé. Y yo nomás con mi dedito que me estaba chupando, la apunté así. Y le dije, pa' mí. Y aquí estamos como güeyes escuchando. Pa' mí. Así le dije, pa' mí. Pa' mí. Ey. Ay, ¿cómo va a hablar a los 7 meses? Y hablaba, a los 7 meses ya hablaba yo. Ah, ¿qué va a hablar? La pregunta es, ¿se arrepintió de haber hecho de esa decisión? 100%. Don Cheto al aire. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Señores, bienvenidos a Notiche. ¡Buenos días! El equipo formado en la delantera, Giselle Bravo. La media cancha. Portería, señor, portería. Ah, bueno, portería, pues, portería. Pues. ¿Yo soy delantera entonces? Pues, tú, sí, en tú la por... delantera, tú estás delantera. Delantera, hija, delantera, pa' que... Yo jugaba delantera al en enemigo, high school. ¿Sí? ¿Eh? ¡En la portería! ¡El Vin David David! ¡El chino! ¡En la retaguardia! ¡Saí García Solís! No, no, con la... ¿De defensa? Defensa, es la defensa, este es la defensa. ¿Eso es la defensa? La defensona. Nadie pasa por ahí. ¡Y el 10! ¡El Riquelme! ¿Quién? El número... El bueno, Zidane, el Messi. Zidane traía el 5. ¡El Messi! ¡El Juan Román Riquelme! ¡El Luis Figo! ¡El Michael Ballack! ¡El que mueve el juego! ¿Cómo se escogió? La chica Ferrari. Bienvenidos a Notiche. Oye, Notiche, harta noticia. Estados Unidos y China no se andan llevando bien con misiles. Que China le dijo a sus ciudadanos chinos, no vayan para allá. Ahorita les explico por qué. Esto está fuerte, Taen. Juez le niega peticiones al Chapo Guzmán. ¿Cuáles son? Les tengo todos los detalles. Además, en San Gabriel, Jalisco, les cayó una lluvia muy fuerte, un desbordamiento. ¿Por qué hablas así? Ahí hablan, ahí en Jalisco. Ah, es cierto. Ahí hablan con un cantadito, no digas que no. No hablamos con cantadito. Está hablando con cantadito. Pues. Pues. Ahorita les digo todo. Está bien. Ay, no lo hacemos así, ¿eh? Ahora sí, espántese porque el gobierno de Estados Unidos va a exigir a solicitantes de visas que compartan su información de las redes sociales. Hoy no más. Ahora sí. Empezó en enero, empezó desde el año pasado. En enero eran rumores, pero ya es un hecho. Bueno, ahorita le cuento los detalles. Es teaser, ¿eh? Sí, es teaser, sí. Ya casi nos estás dando toda la noticia, te diré. Y tú, si fueras delantero, serías de los que no la pasan, Vali. Meto gol. Estás ahí dando, alguien queriendo burlar. Aborazado. ¿Qué serías tú? En los deportes, Agapito Padilla, dicen que Tito dicen que fue futbolista. ¿Tito? ¿A poco sí fue? ¿Por qué se no ríe? No se ría, banca. Señor. ¿Cuándo, güeyes? A ver, si Giselle es la delantera, si Chino es el portero, si usted es el 10 y yo soy la retaguardia, ¿qué sería Tito Padilla? Pues, yo creo que el aguador, ¿no? ¿Defensa? ¿Defensa? Pues puede ser dos centrales, tú y Tito, dos centrales. El que esté en la banca. Ah, dos centrales. O puede ser el de los churros de... O el que venga, ¡no sean pues, así! El que vende está... sopa al marucha. El que está en la puerta checando los tickets, clic, pásele, pásele. No sean así. El porrista, pues, el que está ahí arriba. ¡Vamos! ¡Oh, sin la camisa! ¡Ah! ¡En los espectáculos! ¡Ay! Si no hablo, me muero, asegura Frida Sofía. ¡Ay, otra vez! Nueva desgracia entre los Bichir. Muere otra actriz de la familia. Don Héctor Suárez tiene cáncer. Solicitan sangre para su recuperación. Le tengo la información. ¿Saí? Sí, señor. Del 1 al 10, ¿qué tan sentida andas hoy para aguantar un comentario que crítico? Señor, usted puede decirme todos los comentarios que quiera. Mire, yo estoy en un estado zen, estoy, okay, mire, sí, relajado, tranquilo, okay, contento. Mira, mire, espéreme. Era. Dio vueltitas con vuelta. Mira, mija. No me mije. Le dijo mija. No me mije. Te dije mija yo. Sí me dijo mija. Mira, mija. Deberías considerar. Mire, la gente, le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Muñeca. Le voy a decir algo. Esta muñeca. La gente que me vio este fin de semana me estaba diciendo mija. O me está diciendo, quieta muñeca. O sea, quieta, Don Cheto, muñeca, por favor, vea lo que está generando. Estaba gente, diciendo quieta que muñeca. Que la gente me esté mijeando, que la gente me diga quieta muñeca. No, señor. Mira, que me pegue la nalga, señor. No uno va te con nalgueo. Sí me nalguea, señor. Te pegó en la pierna. En el ñez, en el ñez. Don Cheto, ya es rayando las pompas. Muñeca de ojos de miel. Deberías de considerar en un futuro no muy lejano, o sea, hoy, ya dejar en paz ese dimis y directis de las Guzmán. Señor, a ver, nada más le quiero hacer una... Es que sí está bueno ese chisme, don Cheto. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que esa información yo la genero? No, señor. Usted métase a cualquier periódico, métase al... Mire, usted está ahí en el Reforma. Pon píquele en espectáculos. Y la primera nota que va a salir de espectáculos es Frida Sofía. Si se mete también, si se mete también a Suelta la Sopa, la primera nota que sale es Frida Sofía. Se mete Univisión, la primera nota que sale es Frida Sofía. Entonces, ¿cuál es la nota más importante de espectáculos el día de hoy? La única que hay es Frida Sofía. Es esa. No es la única. Pero... Oye, invítanos a comer con lo que te pagan. Nosotros, no, ¿qué te pasa? Nosotros vamos con otro tipo de sentimiento, ¿no? Porque ahí está en todos lados, ¿eh? Considéralo, mija. ¿Con qué tipo de sentimiento, según usted, va? No más para saber. O sea, como con lo que la gente quiera. Si la gente dice, ya estamos hasta la tiznada de Frida Sofía y de Alejandra Guzmán, y pues no hablemos. Señor, en este programa todos los días hablamos de Trump y la gente sigue escuchando las noticias. Bien, nomás te digo que a considerar. En este programa casi todos los días estamos hablando del Chapo. Así es el proceso de la noticia. Nomás le. Mire, deme su manita chiquita, preciosa, y se lo voy a decir así con este tono que me caracteriza. Señor, así es el proceso de la noticia. Está bien. Cuando una noticia tiene seguimiento y con una noticia sigue en desarrollo y están esperando parte contra parte y que la otra persona reaccione a lo que el otro dijo, va a continuar. Está bien. Ese es el caso. Pero no es necesario. O sea, cierto, puedes no hablar. Todo el poder de decisión. Sí, y como mi decisión es decirlo, aquí está, gracias. Nadie, nomás siempre tiene el poder de no hablar. ¿You know what I mean? Sí. O sea, de no decir. Y como tengo el poder, decido hacerlo, gracias. Está bien, decide hacerlo, nomás te quiero decir. Es bien chucha cuerda. Que tienes el poder de no hablar, eso. Sí. ¿Ves? Bueno, como quiera que sea. Señores, empecemos con la noticia muy fuerte que ya en San Gabriel, Jalisco. Ya llegarán los recursos del Fonden de los desastres naturales. O al menos esa fue la promesa que les hizo el gobierno federal. Pues fue el excandidato a gobernador, recorrió las calles del pueblo, que es muy fuerte. Según esto, tuvo comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se agilice un trámite y empiecen a soltar los recursos, porque estuvo muy, muy feo. No sé si usted sabía que hubo un desborde por allí en Jalisco, un desborde de un río, y pues ahora sí que este poblado quedó de no creerse. Unas imágenes de verdad increíbles. Increíbles, señores. Se dice que hasta, bueno, lo que yo supe es que nomás había un muerto por este desborde del río, pero podías ver las calles del poblado ahí de San Gabriel con troncos gigantes bloqueando calles enteras. Así de feo estuvo, ¿vale? Por allá. Lodo por donde quieras, todo el mundo está con palas constantemente. Dicen que los vecinos son los que están sacando el fango de sus casas, tratando, pobres, de recuperar algo, va el pobre vecino, sé yo. Lo que salvaron, lo que se salvaron de la avalancha y troncos, se salvaron algunos de ellos, pero casi toda la gente de ahí, de algunas calles, perdieron absolutamente todo. Había imágenes, hay fotos donde se miraba hasta dónde había llegado el lodazal, que no nomás era lodo, era agua con branches, madera, palos y todo, sí. Toda la... Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, carros y todo lo que estaba, pues, lo que arrastraba este desborde del río. Ahora ya están pidiendo ya los ayudos y los fondos del gobierno para la ayuda de este poblado. Dijeron ellos que no fue tromba, que porque ni siquiera llovió. Entonces, ahí está, pues. Se dice que se deslavó un cerro que provocó un desbordamiento del río. O sea, haz de cuenta que se cae este cerro, toda estas toneladas de tierra y piedras y todo, árboles y todo, caen, y ese esplachazo, pues hace que el río se desborde. Y un lodazal. Y empiece a correr por las calles del poblado, coches y arrastrando todo. Un lodazal, señor. Pero ahí les va lo más fuerte. Los pobladores de este pueblo, de allí de San Gabriel, culpan a los aguacateros de esto. ¿Por qué? Ahí les va todo el jale. Porque según ellos, la ambición de los aguacateros, que poco a poco han talado el cerro para hacer las huertas de aguacate, hicieron que el cerro pues estuviera más débil y que con cualquier cosa se pudiera desgajar como se desgajó y caer al río. Y de allí, mira, bolas, don Cuco. Así está la cosa. Es el río Salsipuedis, así se llama este río. Pues muy triste, pero ya según el gobierno ya según va a usar los fondos para ayudar a esta población jalisciense, que de verdad se la está viendo negras con este, no vale una cosa que sí se ve fatal. Ahí las imágenes son impresionantes, parece que parece una tromba allá en Singapur, de esas que hay allá por ahí en Asia, pero no, es en San Gabriel, Jalisco. Qué ahorita horrible. Regresamos con más noticias. Don Cheto, les tengo noticias sobre el Chapo Guzmán. El juez ya le negó todas sus peticiones. ¿Cuáles son? Se las tengo al regresar. ¿Y adivinen quién es? La adictiva de Mesilla. Ay, aquí hay viejas bien buenas de Culiacán. Vuelta por el bulevar. De preferencia que sea en un carro perro. Ropa de marca pa' que parezcas buchón. Solicitó al juez Brian Cogan, que conoce su caso, que le permita una, respirar aire fresco o ver luz natural al menos 2 horas por semana en el patio de la prisión. También le pidió poder usar tapones para los oídos para calmar el dolor de oído que sufre y para dormir mejor, ya que el aire acondicionado, según de su celda, supuestamente produce un fuerte ruido. Pues según su juez, el confinamiento de Guzmán Loera tiene el legítimo objetivo de evitar que escape de la prisión o que ordene cualquier ataque contra individuos que cooperaron con el gobierno. Por eso se lo negó todo lo que pidió. Dicen que se están asegurando que las duras condiciones de encarcelamiento impuestas para él, que supuestamente pues son necesarias porque tiene un historial de usar sus conexiones para dirigir su imperio de tráfico de drogas. Entonces, pues el gobierno ya dispone de acceso, le dieron esta disposición a una bicicleta estática en una sala con una ventana que le da acceso a aire y luz del sol frescos del exterior. Entonces dicen que básicamente pues no necesita. No necesita nada, no le, todo le está negando al Chapo Guzmán. Todo, señor. Todo. Incluyendo eso de los tapones de oído, pues dicen que eso no le va a quitar el dolor de oído que tiene. Entonces, como decían, esa absurda esa petición que tienen. Entonces, pues le dieron el avionazo al señor. Todo le anda el avionazo al Chapo Guzmán. Todo le anda el avionazo. Señores, voy a hablar de China, que ahorita anda muy peleada con Estados Unidos. Tanto así que le dije que China emitió una alerta a todos sus ciudadanos chinos y les dijo, no vayan para Estados Unidos porque allá lo están interrogando y entrevistando y a otras formas de lo están sometiendo a otras formas allí de interrogación, nomás por así de buenas a primeras, ¿vale? Eso lo calificó el gobierno chino como un acoso, así dijo, no vayan a Estados Unidos porque los están acosando a los ciudadanos chinos, el gobierno de Estados Unidos. Este aviso le dice pues que lo que está sucediendo por acá sobre las medidas de seguridad y medidas preventivas contra los ciudadanos chinos, que la mera verdad, pues, esto es 100% por órdenes allí del gobierno, de que es que vienen de allá, nomás por hacerse el caldo más gordo, investiguelos bien. Ya el Ministerio de Cultura y Turismo emitió este aviso sobre los viajes a Estados Unidos, diciendo que ciudadanos no producen ni balaceras, ni asaltos, ni robos en el país, que esto es pura mala leche del gobierno hacia con ellos. Así fue el comunicado. ¡Chino! No te oigo, traes tenis, hijo. Le cuento que el gobierno de Estados Unidos va a exigir a solicitantes de visa que compartan su información, sus redes sociales. La administración de Donald Trump está preparada para implementar una nueva política que requiere que la mayoría de solicitantes de visas para los Estados Unidos tengan que poner o compartir cuáles son sus redes sociales. ¿Por qué lo dicen? Como hemos visto en el mundo en los últimos años, las redes sociales pueden ser un foro importante para sentimientos de actividad terrorista. Así que esta herramienta será vital para evitar que los terroristas, amenazas a las seguridad pública y otras personas peligrosas obtengan beneficios y entren con visa al país. Habrá una casilla donde diga pon aquí tus redes sociales, pon aquí las páginas más populares que visitas en internet y también a tus correos, tus emails, los que más usas. De no tener, también hay una opción que dice no uso correo, no uso email, no uso redes sociales. Y las podrás poner que no lo usas. Pero si te investigan y checan que tienes redes sociales, ya valió. Podría hacer que jamás te den una visa para entrar a Estados Unidos. Dependiendo de lo que tengas en las redes y las páginas que visites y esa edad. Supuestamente lo están haciendo que con el pretexto de que para evitar que entren terroristas al país. Pero las redes sociales, ¿en qué les va a ayudar? Pues porque también dicen que hay mucha gente que son terroristas y que planean todo y lo suben a las redes sociales. Entonces, dependiendo de tu perfil, obvio que si te ven con alguien de que te sientes buchón y subes fotos con la metralleta, pues no. O sea, si estás metiendo al blog del narco y chalala. Correcto. Está difícil. Bueno, pues ahí está la cosa, ya no se está poniendo difícil también eso de las bicis. Esto, ¿no?, lo habían planeado el año pasado, en enero lo volvieron a retomar, pero si lo llegan a aprobar a partir de diciembre de este año. Puede suceder, ¿verdad? Regresamos con deportes, Tito Padilla, ¿qué tenemos, hijo? ¡Adelántanos! Compañero, al regresar, el pleito, las palabras, las acusaciones entre Hugo Sánchez y el señor Osorio también. También las esperanzas de Tolón ya ganaron su primer partido. Esta selección sí gana, señor, sí gana. A ver si es cierto, si Jimmy Lozano se trae el triunfo. Todo esto en los deportes. Y usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. ¡Tito Padilla, no te oigo, hijo! ¡Traes tenis! Compañero, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. No, compañero, traigo los de trabajo porque ya andamos en friga, andamos al 100, al puro millonzón. Compañero, los que no andan al puro millonzón, bueno, pues es Ricardo Osorio, sí, el señor flamante seleccionado de mexicano que jugó en el Stuttgart, que fue campeón y que además jugó la Champions League. Bueno, pues se puso a decir que ellos habían sido vetados de la selección por Hugo Sánchez, que porque en aquella ocasión ellos decidieron participar en la Copa Oro, pero no en la Copa América, donde, bueno, pues se bajaron del barco tanto Pavel Pardo, tanto Osorio, Salcido, y ya después en el partido del tercer y cuarto lugar, que por cierto fueron tercer lugar allá en la Copa América, los de Hugo Sánchez, se bajó en el tercer y cuarto para ganar el tercer y cuarto lugar el señor Rafa Márquez. Y de esta manera, bueno, pues se dice que por eso fueron vetados, por no querer asistir a la selección, que lo fueron crucificados, que los pusieron como los más malos. Después viene el señor Hugo Sánchez y sus palabras son estas: para mí deben de tener producto de gallina y decirme la verdad. En esta ocasión yo les dije y les aseguré que yo los quería a los cuatro porque eran lo mejor que teníamos en ese momento, campeones con el Stuttgart, estaban yendo hasta la Champions League, Rafa Márquez en el Barcelona, Salcido estaba en el PSG, o sea, teníamos lo mejor de lo mejor, y ellos decidieron por cansancio, porque no se sentían bien, y no ir a la Copa América. De esta manera dijeron, no podemos estar en los dos torneos. Después me di cuenta que no tuvieron los suficientes tamaños para decirme que se iba a casar al señor Pardo y que deseaban ser padrinos de su boda. Si me hubiesen dicho a mí desde un principio eso, yo muy amablemente los hubiera dejado ir, pero que no venga el señor Ricardo Osorio a quererme poner a mí como el más malo del de la película. Circo. ¿Qué no, le parece? No cabe duda que Tito Padilla, el fútbol tiene tantas cosas que uno desconoce como aficionado, como todos los trabajos. Yo lo pongo así, da, bien sencillo. ¿Usted dónde trabaja? ¿Cuál es su trabajo? No, pues que trabajo aquí en esto de las pieles, aquí en León, Guanajuato. Yo trabajo en la construcción, yo trabajo en una factoría, yo trabajo... A todos los problemas que tenga usted allí, los alegatos y los chismes, es exactamente igual en todos lados. En todos lados. En una selección nacional. Es cierto, don Che. No, escribió, compañero, a Carlos Alcino también el día de ayer, el señor Hugo Sánchez, porque dijo, Carlos, ¿por qué tú me quieres ir? Y le dijo, es que todo el año en Europa, extraño a mi familia. Y dijo, no te preocupes, Carlos, mira, ¿sabes qué? Yo me comprometo, dijo Hugo Sánchez, a hablar con el presidente de la federación, llegar, terminando la Copa ahora en Estados Unidos, pasamos a México, levantamos a tu familia y gozas a tu familia y haces lo que más te gusta, jugar fútbol. Yo, si el federación no te quiere pagar, yo me comprometo a ver cómo fregados te pagamos el otro a toda tu familia y estás contento. No, pero es que no, el señor Carlos no tuvo tampoco los tamaños para decirme, quiero ir y ser padrino de la boda de Pavel Pardo. O sea, una boda no se organiza en 3 días. Esto ya lo habían organizado desde Europa esos muchachos. Así que claro, no me vengan a poner a mí como el malo. ¿Qué le parece? Lo escribió feo a Carlos Alcino. Oye, Sagapo, ¿y qué más, hijo? Dígame. Compañero, bueno, por otra parte... Pero es que no sé, es que está bien ese chisme, pero no sé si está bien seguir hablando de algo ya tan viejo, ya, está bien. Es que tomó ayer la cosa por las bajas de la selección, unos porque están cansados, otros por según lesión de la Copa Oro, llamado Marco Fabián Fernández de la Mora, que tampoco ya va, compañero, se bajó de la selección, que no quiso ir Carlos Vela porque no quiere ir ya, que el que sí estaba lesionado y ya sabíamos todo, pues era el Chucky Lozano, y por ahí algunos otros que se quieren bajar, que porque están cansados, compañero. ¿Qué fue lo que dio la pauta a toda esta legata? A que el jugador, cuando está, lo ha dicho Saíd, vamos a ponerlo como usted lo dijo, en todos los niveles, cuando quiere ser cantante, cuando quiere ser actor, cuando quiere ser futbolista, llama, quieres que te entrevisten, que vayan a tu casa, que te saquen la foto, que estás, y ya cuando eres famoso y que ya no, en este caso, en el fútbol, ya no vas a utilizar a la selección porque ya estás con un buen contrato, entonces ya no. La selección, señora y señores, yo pienso, de mi forma de pensar muy humilde, que es responsabilidad de un futbolista ir al llamado de una selección, porque es el más alto honor para cualquier jugador. Ya cuando utilizaste, prostituiste a la selección y sacaste ventaja de todo lo que te dio, ahora ya no quiere decir, pues yo la veo así como media fea, compañero. Hablándolo por lo claro. Nomás no, sí. Exactamente, compañero. Oh, ya vas a empezar, vale. Tú también. Ibas de bien, calladito. Era, compañero, le mandé una foto, compañero, por ahí de la playera de la Barcelona. Está vacada en las calles de la ciudad, en las calles por ahí. No sé si usted la ya la recibió, compañero. ¿Le gusta? En la nueva playera no me cuachalanga, Tito Padilla. Está muy, muy, parece la de que traía Croacia en el mundial. Parece la de los tecos nomás. Ay, con otros colores. No me cuachalanga. ¿Está diciendo lo mismo? Mucho está diciendo lo mismo. Utilizó las palabras y está haciendo los rotativos en España que parece la de Croacia. Exactamente como usted lo dijo. Es portal de Purina. Uy, pero bueno, ¿qué más, Tito Padilla? Ya, compañero, ya para terminar, las esperanzas de Toulon, este de la selección sub-23, sub-22, llámelo como quiera, bueno, pues arrancó con un triunfo estos los jugadores, bueno, que están siendo dirigidos por Jimmy Lozano, aquí el flamante también seleccionado, bueno, pues le ganan por ahí 2-0 en su arranque a Beirín. De esta manera ganan sus primeros 3 puntos y están ya, ahora sí, digo, de este torneo es de donde muchos van a mirar a ver qué a ver, pueden llevar. Sí, de allí, del esperar el turón, ahí van los visores. Lo ¿sí, mejor, sí, visores? ¿Sí? A ver, ¿quién pinta bien a Agapito Padilla? Es de ahí donde se alimentan muchísimos compañeros, muchísimos equipos de Europa, tiene usted toda razón. Gracias, Tito, por los deportes el día de hoy. Compañero, es una hemorragia de emoción. Síganme en mis redes sociales, Tito Padilla 74, todos estos espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva, compártanla. Y pues les encargo que le den like a las páginas. ¡Yo me voy! ¡Me borro, me espoto! ¡Me desaparece quien digo fuera! ¡Deporte! Tito Padilla. Gracias, Tito Padilla, porque sacates tu teléfono, lo vites y nos dites toda la información deportiva. Gracias. ¿Por qué eres así de odioso, Tito? ¿Te quieres, qué, ¿tienes algo que decir, no, tía Gapo? No. Compañero, dice de mi pueblo, ya se lo he dicho repetido, compañero, usted me entiende, a gritos de puerco gordo, oídos de matador de rastro de Villa Quimera. ¿Qué significa eso, Don Cheto? A oídos de, a chillidos de puerco, oídos de matancero. El puerco va a chillar cuando lo van a matar y el matancero no se para porque está chillando el puerco. No. Le encaja el cuchillo y se acabó. Oídos de carnicero a chillidos de cerdo, mucha gente. Así no se dice, sí, chiquita. Don Cheto. Sí. Se dice a chillidos de puerco, oídos de matancero. Hay también una forma. Al oído del grito del cerdo. Dice, oídos de. Dice oídos de carnicero a chillidos de puerco. Ahí va más o menos. Ahí va más o menos. Lo tuyo no son los dichos, hijo. Lo tuyo, no puedo decirle al aire. ¿Qué? ¿Lo mío qué? Dígalo, Don Cheto. Adelante. ¡Ay, qué asco! ¿Neta, chino? No, no es necesario que digas tus cosas. Ya te he dicho. ¡Le gusta el chocolate! ¿Por qué usted está un voto al lado? Yo no te gusta el chocolate. A ti también te gusta el chocolate, entonces cállate. Dome, nomás le digo... No te chuché. Nomás... Dome a su fiera, porque si no, va a salir el domador. Oye, nomás se lo digo. Dómela. La domo. Póngale bozal. Lo pongo bozal. Aquí mire, una cuerdita y aquí. Oye, Saída Cuevas. No soy Saída. Deberías soy Said. En algún momento hacer las paces con tus radioescuchas, con que gente que te oye, hace el favor de oírte. Hay mucha gente. Los que... tienen muy abandonados, discúlpeme, los tienen muy señor. Odiados. Discúlpeme, señor. Hay mucha gente que me muestra y me da su amor y su cariño todos los días en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Snapchat, todos los días. Y esa gente es a la que yo todos los días le contesto. Por lo menos una vez a la semana yo hago lives con ellos, platicamos, nos contamos cosas, nos decimos. Entonces, al final del día, yo solamente estoy peleado con la gente que quiere o siente la capacidad de insultarme, señor. El hecho de que yo a usted lo respete y el hecho de que yo a usted le aguante vara porque lo quiero, no significa que se lo voy a aguantar a cualquier pelagatos como a este que tiene usted enfrente y como a varios que tiene allá del otro lado en el radio. Entonces, yo puedo soportar críticas mientras vengan de una forma correcta e indicada. Si vienes, críticas ofensivas, tú cállate el perro, chico, cállate. Apágame, por favor, el micro, gracias. Gracias. Que estoy evitando gracias. Y se pelea. Gracias. No, me... Le dije que trajera, por favor, a su fierecilla domada, sí, porque si no va a salir el domador. Los domingos, enfadas. Tú también enfadas. Si alguien enfada y no sabe diciendo que la misa enfada. No, entonces cállate, el perro, chico, no sabes ni hablar. No sabes ni lo que quieres decir. ¿Cómo no? ¿Qué? No. Ay, yo no. Queriendo que este hipogama y salís con otro. ¿Por qué trae una sonrisa a su cara? Ahora la culpable soy yo, señor. ¿Eres la culpable? No, claro que no. Explosiva, no, señor. Amiga. Usted está permitiendo. Baby. Usted está permitiendo que su misifuso me ofenda, que su misifuso me ataque. Misifuso. Entonces, por favor, y lo mismo va para sus radioescuchas. Yo, todo mundo está abierto para mis redes sociales, ya yo los quiero ya. A todos. Gracias. Si la gente me ataca o me ofende, no va a obtener buen resultado de mi parte. Ya. Entonces, estamos con Alejandra Guzmán. A ti se le. De seguro que eso es. Claro que sí. ¡Al regresar! Si no hablo, me muero, asegura Frida Sofía. Nueva desgracia entre los Bichir, muere otra actriz de la familia. Oh. Y don Héctor Suárez tiene cáncer. Solicitan sangre para su recuperación. Se lo platico al regresar. ¡A ver, seguimos a los espectáculos, hijo! Pero como tu pista. Despacito. Mira. Ay, como ahí. Ya basta, ya. No tiene nada de malo lo que te dijo. Ya basta. Ah, es mi culpa. No es tu culpa, pero. Es mi culpa, no, señor. Usted a ti se le también, no, señor. No voy a estar peleándote con todo el mundo. Entonces dígale, por nada favor. Nada más habla y dígale, por favor. Dígale, por favor, a él. Este usted sabe que chino, tiene prohibido hablar cuando el señor hable. Gracias. Porque sabes que es una gata boca arriba. Este no aguantas, vara. Soy el culpable, señor. Yo soy el culpable. Aguanta, soy yo el culpable. Adelante. A ver, señor, si usted me dice aguanta vara, que él se aguante vara cuando ya, le respondo. Habla, por favor, Ray. Que él se aguante vara cuando le respondo. Yo lo hacía por... A mí no. Ya, por favor. Habla. Lo van a y ya, por favor. Lo ya aguanta vara, si crece. Alguien no, si alguien... Ponte tus pantalones de hombre y habla. Y ya. ¿Cuál es? Parece vieja. Mire, señor, gritona. Yo soy más hombre que usted, que él y que los dos juntos. Sí, pintos, pues demuéstralo. Ven? Pues lo demuestro todos los días. Ya. A la hora que quiera. A la hora que quiera. ¡Tú te callas! Adelante. A la hora que quiera se lo demuestro. Ya. No más le ya, digo. Por favor, ya. Si alguien no sabe hablar despacito en esta cabina es él. Si alguien no se le entiende es él. Gracias. Adelante, baby. Hasta aquí tus redes. ¡Tú cállate, el perro hocico! Chino, te voy a sacar, vale, te voy a sacar. Ya se acabó. Te no, voy a sacar de la cabina cuando usted esté aquí. Ya, okay, por favor. Ya. Adelante ahí. Quien mandó un comunicado para informar el estado de salud de su padre fue Héctor Suárez Gomis y lo quiso hacer para que no se especulara. Dijo, hola, queridos todos, para que no se especule, se exagere, se malinforme o se mienta, voy a decir la verdad del estado de salud de mi padre. El 4 de septiembre de 2015 recibí la que hasta hoy ha sido la llamada más dolorosa de mi vida. En ella mi papá me dijo que tenía cáncer en la vejiga. Sí, el mundo se me vino encima. Esa palabra le dobla las piernas y le aplasta el corazón a cualquiera. Vino la primera operación en la que le quemaron todos los tumores que tenía. Desafortunadamente, la operación no se hizo con el debido cuidado y un par de semanas después le volvieron a intervenir, ahora sí con éxito. Empezaron las quimios y también un largo camino en el que mi papá nos ha dado lecciones de fortaleza y amor por la vida a toda la familia. Durante todas las quimioterapias jamás quiso que cancelar una sola función. Este guerrero cumplió cada uno de sus compromisos de Loco Suárez y después de la señora presidenta. Las únicas veces que se tuvieron que cancelar funciones fue cuando tuvo que volverse a operar. Después de casi 4 años, han habido más de 10 operaciones y su vejiga ya se rindió. Está muy lastimada y mi papá tiene que dejarla ir junto con la próstata. El último mes empezó a perder sangre por la orina y le dio anemia. Esa es la razón por la que pedimos que nos ayuden donando sangre por las transfusiones que se le están haciendo. ¿Cuánto tenía él con esta enfermedad? 5 años ya, don Cheto. Desde 2015, 4 años. 4 años. El miércoles entró al hospital para que le drenaran los riñones, don Cheto, y es importante que no exista ninguna falla renal antes de que le quiten la vejiga y la próstata. Afortunadamente el cáncer nunca dejó la vejiga, por esa razón, una vez más, ahora sí que va a tener que ser extirpada junto a la próstata, don Cheto, ¿cómo ve? Estará libre de cáncer y listo para seguir trabajando y... Pues es un hombre muy fuerte. Así es. Siempre ha mostrado. Usted lo conoció, ¿no? Yo lo conocí. Aporté plática con él muy interesantes, vale. ¿Amigo suyo? No lo considero mi amigo. ¿Qué gusto me daría a mí poderlo considerar amigo? Pero de mi compadre Pepe Garza, por ejemplo, sí. Trabajó con él junto con Jerry Rivera, ¿no? Los tres. Sí, ellos trabajaron juntos. A mí no me tocó, pero una vez Pepe me invitó a comer con él. Pues, ¿verdad? Y fuimos aquí al este, ¿cómo se llama el de las uvas? Al este... A Olive Garden. Olive Garden, allí. No, pues el señor tenía anécdotas y pláticas y era... Súper sabio, muy sabio. Sí, eso lo iba a decir. Muy sabio. De hecho, uno de los consejos más perrones que me anda a mí, me lo dio él. Ese ¿Qué día. Le dijo? No, pues, ¿para qué te digo? Pues no puedo decir. ¡Ándele, no, don Cheto! Pero tiene mucho que ver con lo que yo hago. Dígalo. No lo puedo decir porque me descubro. ¿Por qué? Pues por lo que tú y yo sabemos. Ah, ok. ¡Ya no le muevas! Déjalo así. Déjalo así también. Déjalo así. Mejor no le rasco. No le digas al señor que por qué abre el hocico. ¿Por qué se están peleando? Chino, te encanta a ti, vale. A ti te gusta que se ahí grite. Te voy a hacer una pregunta a ti. No, tienes razón. ¿Te gusta que se ahí grite? No. ¿Te gusta que te gusta? Es que está acostumbrado. Tú lo provocas. Hazle un favor al público. Esas jetas que te dio Dios de caballo. Pégalas, mira. La de arriba con la de abajo. No lo hagas por ti. Por los cuatro, radio escucha. La neta. Adelante ahí. Por otro lado, don Cheto, quiero hablar de Frida Sofía. Y es que dio una entrevista donde aclaró muchas cosas. Dice que tiene bloqueada a su mamá en el teléfono. Que él no está dispuesta a hablar con ella. Quiero que la escuche y después usted analice. Tengo muchas preguntas para ti. Vamos a escuchar a Frida Sofía. ¿Cómo estoy yo? ¿Ella la hija? Sí. Como diría Frida Kahlo, estoy bien, bien madreada. Es que es tanto y tantas peleas y tantas cosas. Es como un extremo y otro, siempre. Desde que crecí, mi crianza, o sea, simplemente no estuvo. Pues una vida de rockstar, ¿no? Ahí está, sex, drugs, rock and roll. Se lava en casa. ¿En cuál, mamá? ¿En cuál casa? Nunca ha visitado aquí, nunca ha visto mi casa, nunca. ¿Dónde vive? No me hablas y tienes maneras, hay maneras de hablar. Ahorita ni quiero hablar con ella. ¿Saben dónde vivo? Es mi mamá, es Alejandra Guzmán. Si quiere venir a verme, sabe que puede. Muy bien. Ay, mi vida, se llama un teléfono y me marca si soy tu hija y me dices qué hacer. Y nunca va a entender. Aunque se lo demuestre, aunque se lo diga, aunque se lo repita. ¿Y qué ha hecho con mi exnovio? Exnovios. Me duele, me duele. Güey, o sea, no me duele como es. No, mamá. Yo no me voy a sentar aquí y llorarle a mi público. Porque se hace más fácil cuando la persona y la gente te canta tu canción, ¿me entiendes? Pero yo no estoy actuando. Yo no estoy tratando de jalarme de nadie. A ver, si no hablo. Si no hablo, muero. Si no hablo, me muero. Si no hablo, me muero, es lo que dice Frida Sofía, don Cheto. ¿Por qué tan peleada? Lo que dice Frida Sofía es que Alejandra ha tenido relación con dos de sus exnovios. No aclara si una relación sexual o sentimental, pero por lo menos ha mantenido comunicación después de que ella terminó con ellos, don Cheto. Además, dice que obviamente fue una mamá ausente, que nunca estuvo presente para todas las cosas. Le tiene mucho rencor, le tiene mucho recelo. Se nota que no ha superado muchas cosas. Yo no sé con qué psicólogo está yendo Frida Sofía, don Cheto, pero evidentemente no la está ayudando. Ahora, ¿qué ingresos tiene Frida Sofía? ¿O será que la mamá le paga la casa? Mira, dicen que el departamento de Miami se lo compró su mamá, don Cheto. Yo no puedo asegurar esas cosas porque también Frida Sofía dice que ella trabaja como health coach. Yo no sé si se puede hacer health coach teniendo una mente así. No sé a qué se refiere con health coach, si nada más da clases de fitness porque sí tiene cuerpazo y es experta en el gym. No sé exactamente a lo que se dedique, pero ella dice que no depende de su mamá ni de su papá, que es Pablo Moctezuma, también millonario allá de la Ciudad de México. ¿Otro también tiene feria? No, claro, está bien. Y está casado con Beatriz Pasquel, una de las mujeres más ricas de México, don Cheto. Entonces, imagínese. La cuestión es que sí es una situación complicada y que parece ser que va a seguir la mata dando. Dice que tiene bloqueada a su mamá. ¿Cómo le va a llamar si la tiene bloqueada? Pues que vaya a visitarla. Me parece mucha incongruencia. Y también ahora, Alejandra Guzmán en todos los conciertos está llore y llore como en su momento lo hizo mi comadre Jenny. Que aprenda de lo que vivió su amiga Jenny Rivera, que ya no pudo hablar con la persona por la que estaba sufriendo. Si uno tiene un problema con alguien de su familia, tiene que ir a arreglarlo. A ver, ¿cuál es tu problema? ¿Quién y qué? Es más de una vez, espéreme. ¿Cuál es tu pedo? No, aquí viene a gusto. Es que, don Cheto, aquí si hay un problema hay que arreglarlo. Chino, a ver, yo le voy a preguntar. No le hagas eso porque se va a levantar y va a haber golpes. Chino, te voy a hacer una pregunta, hijo. ¿Cuál es tu problema con Zay? ¿Tienes un problema con Zay? No, señor, para nada. ¿Estás tú dispuesto a demostrar que no tiene un problema callándote mientras hable el señor? Ándele. Es que no voy a dar una noticia. Deja, olvídate lo que diga. Está bien, sí. Nomás, pues, te puedes callar ya. Okay. Sí, soy Said en mis redes sociales, gracias. ¿Cuál es tu, la chachalaca? ¿Cuál es? Perdón, es que no. Sí, soy Said en Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, Gengay Fubai. Así va. Está bien, gracias. Por favor. Tengo el video. Te lo pido, por favor. Tengo el video de la reacción de Said. No lo hagas. Giselle Bravo Oficial. Don Cheto al aire. Oiga, familia, ¿cómo quiera que sea que andamos? Al puro mío. Señores, tenemos $1,000, señores, esta mañana $1,000 en este programa Rascuache. Yes, sir. Una milpa, una milanesa, $1,000, ir a 10 benjaminis. Uno tras otro, así era, chulada, que usted se los puede ganar de la forma más sencilla, más facilita que pueda haber en el mundo mundial. ¿Cómo? Ay, qué falsotis, oye. ¿Cómo? Así de falso, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A poco? ¡No, güey! Nos escuchamos, güey. Nos escuchamos como risas grabadas del Piolín. Bien sencillo. Les voy a dar el nombre de una canción. La canción de hoy. Cuando usted la escuche entera, ahorita voy a poner un pedacito para que sepa cuál es. Ahorita no hable, porque vamos a tener otro tema. Cuando usted la escuche entera, la primera llamada se va a llevar $1,000. Así de simple, así de fácil, así de sencillo, así de easy. La canción de esta mañana, que puede salir en cualquier momento en el programa, es esta. ¿Cómo se llama, señor? ¿No sabes cómo se llama? Es la MS, Mejor Me Alejo. Esa es la canción que cuando la escuche entera se va a ganar $1,000. Okay. Mejor Me Alejo, Mejor Me Alejo de la MS. ¿Listos? ¡Listos! Ok, ya saben cuál es. ¿Cuál es la canción? Yo mejor me alejo a la banda MS. No, sí. mejor me alejo. No importa, me entendiste. Mejor me alejo a la MS. Cuando el coche completa, la primera llamada se lleva $1,000. Ahorita ya no. Ya quita la chica Ferrari porque la gente va a empezar a hablar y ahorita no. Están mal para que sepa cuál es. Mejor me alejo de la MS. Ahora sí. Hablando de música y pasando a otras cosas. ¿Cómo? ¿Esta fue una transición o qué? Fue transición. Quiero hacer una pregunta a nuestros cuatro radioescuchas. Es, ¿cuál rola le da para arriba? Hashtag del día de hoy, la rola que me da para arriba es... O sea, que te alebreste y te pones así. Sí, que happy. Te ponga, a lo mejor te levantas así arrastrando los pies y toda la cosa. Te subes a tu coche, a tu carro, a tu camioneta, a tu rafla, como le digas. Ay, y ahí vas, pero luego prendes el radio y escuchas mi bella voz. A ver, acompañada de una rola que te da para arriba y te pone pues de buenas, que te da para arriba, que te pone en sintonía, perrona. Con toda la actitud. ¿Cuál rola es esa? Entonces el hashtag es la rola que me da para arriba. Arriba. Y me dice cuál es. Yo ya la tengo. A ver. Puede ser cualquier género, ¿verdad? Sí, sí. Y no nos van a criticar. Que me da para arriba. La rola que me da para arriba. ¿Cuál es la rola que le da para arriba? ¡Jálese! Va. ¡Jálese con nosotros! Venga. Rola que me da para arriba. Sí, la vamos. Que me da primero las damas. Señorita Giselle. Ey. Rola que le da para arriba. En este momento. Se llama Con Altura. Rosalía y J Balvin. Con Altura, Rosalía y J Balvin. Es que nos despertamos bien temprano, Don Cheto, y tengo que escuchar cosas que me vayan a así a remangar, así venir manejando y torqueando al mismo tiempo. A ver, con Altura. ¿Tiene? Rosa. Tema con claro, Altura. Ya está tocando, según yo, ¿no? Chica, ¿esta? Espérese. Demasiada noche de travesura. Esa Rosalía anda rifando más. I love her. De joven para la sepultura. Con Altura. Vengo en el freeway. Por el 5. Moviéndolo. ¿Esa te da para arriba? Vengo así de nocheto. ¿Moviendo? ¡Tuerqueando! ¡Tuerqueando! Ok. ¿Quién? ¿Con Altura? Ok. ¿Cuál es? A las 4 de la mañana. Rola que le da para arriba a usted. Género que sea. Una rola que le dé para arriba. ¡China! A mí me gusta la de Andas en mi cabeza. Siempre me gusta esa canción. Ay, no. Y Nacho con Daddy Yankee. Sí. Ok, va. Acá la tengo yo. Ay, no. Esta rola está bien perrona, esa rola. Sí, no la conozco, esa. Esa se la ha de haber dedicado una morra. No conozco ni la de Giselle ni la de este. ¿Cómo no? Déjame. Si te vas, quedaré en mundo. Esta rola con Daddy Yankee. Más conocí. ¿No? Pero ya está media antigua, ¿eh? Como hace un año. Sin dirección. ¿No la ha oído? Todas horas. Nada. Mi mundo me da vuelta. Tú me descontrolas. Porque me la paso imaginándote. No la conozco. Contigo. Gracias, gracias. ¿A poco esa rola está para arriba, chino? ¡Una chicotota más! Ahí, ¿cuál rola te da para arriba? Ah, no. En estos momentos la rola que me da para arriba es Calma, Paulín, de Pedro Capó y Farruko, Don Cheto. Esa es. Yo me despierto con esta canción y ya me siento de buenas. Ya. Oye, vamos a la playa pa' jugarte el alma. Cierra la pantalla. Están muy reggaetoneros. ¿Qué canción está fea? Sí. Rimar playa con pantalla. Hazme el favor, hijo de la. ¿En dónde vamos a parar, hijo de la? Ahora una que me levanta el mechón. ¡Mamá! El mechón. Fíjate que estoy contento y decepcionado a la vez. ¿Por qué? ¿Han visto ustedes el meme del señor como que se ríe pero llora? Así que yo ahorita. Hay un regocijo en mi alma, pero a la vez quiero llorar. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Porque estoy conociendo un poco más de ustedes, que los quiero tanto, y a la vez lloro porque puro reggaetón hollín. Entonces, no sé qué sentir. ¿Le va a dar algo, Don Cheto? ¿Le va a dar algo? Estoy muy decepcionado, pero a la vez contento, ¿verdad? ¿Por qué contento? No sé, contento porque se me hace que cualquier cosa que los haga felices me hace feliz a mí. Oh. Ajá. Pero por otro lado, ver que son unos reggaetoneros me da como agüita. Le duele. Y entonces estoy como triste, pero contento, y quiero ir reírme, pero llorar. ¿Qué rola le da para arriba a usted? Hablándolo por lo claro. Yo voy a decir la mía para pa que la gente se prenda y nos haga el favor. ¿Estás seguro que quiere decir la de usted? Porque las que le he escuchado a usted son de dormir. No, ahí te va. A mí a la que me pone así, me da para arriba, es la de... No, pues no andas tan ajerrado. Vamos, sí. Las jilguerillas. A mí esta me da para arriba. Macizo. Macizo, una cosa así... Macizo. ¿Quién es? Si yo estoy en un velorio y pone mi Matamoros querido. Ay, no, pone a bailar. Yo estoy llorando con el muerto, pero a la vez bailando, así como Matamoros querido, nunca te podré olvidar. Así. Esta rola a mí me da para arriba. Orillas del río Bravo. ¿Quién? Machín me da para arriba, macizo. Macizo, macizo. No, señor. Entro en el corazón. Imagino que la raza está hablando, ¿eh? Sí, mucho. ¿Y sabes cuál es la parte que me va más para arriba? Espera, deja adelantar el poquillo. La parte en medio donde... Esta parte. ¡Me mata, me mata! Esta. ¡No, no, señor! ¡No, me mata, me mata! Ya sabemos cuál ponerle cuando se ponga de malas. ¡Oy, clávate! ¡Guacha! ¡Ey, grábala! Graba la chica Ferrari cuando está enojado. ¡No, cierto! Y se me va para arriba macizo esa rola. ¡Ya, su cochinero, ya! ¡Ya se clavó mucho el clavo! ¡Clávense en el órgano! ¡Chulada! A ver, vamos a ver qué dice la raza, pues, prendida. ¡Vamos con Javier Lina número 2! ¿Cuál rola me le da para arriba, amigo Javier? ¿Cómo andamos? Aquí andamos al puro millonzón, ¿no, cheto? ¡Eso! ¿Cuál rola le da para arriba a usted? A mí la mera que me da para arriba es la de los inquietos, la de Pedro y Cocodrilo, se me alborotan las hormonas. ¡Pedro y Cocodrilo! ¡Vaya, vaya! ¡Ojalá se puede chicar! ¡Vámonos! A ver si no es una mala palabra, ¿eh? San Pancho me encontraba. ¿Esta? Con todita la plebada. Les vine a traer 6 kilos. Bueno, está muy alterada la raza. ¡Órale! Pedro y cocodrilo. Pedro y cocodrilo, ¿verdad? Esclavó. Pedro y cocodrilo significa, pues, de que un cocodrilo se echó una flatulencia. Y te la fumates. ¡Ay, no puede Y la absorbiste toda. Pero cada que... ¡Ey! No se vale criticar, ¿ok? Yo no les critiqué su batea de baba. Yo nomás dije que... Que está desilusionado. Está desilusionado, pero no les critica musical. Está bien, pues. Ahora, una rola que rima playa y pantalla. What's up over there? Over there. ¿Sabe? A ver, ¿qué dice la raza? Pelotero, la bola, papi. No, papi, no, espera. Está bien perrón también. Tú ya no te vas a reivindicar con la raza. No, me estoy reivindicando. No empieces a ponerte tu playera de mexicano. No, tú eres un reggaetonero. Sí. La y neta. Así estás y así será. Eres un reggaetonero. Se viste como reggaetonero y escucha puro reggaetón. No, tú eres un reggaetonero. Y aunque diga la de soy malandrín y échenle gordas al perro, ya no te reivindicas. Tú eres una reggaetonera. Yo sí. Le voy a decir una cosa, nene. No. ¿Verdad que yo no soy de eso? Yo soy mexicano. Vamos con el amigo Germán. Amigo Germán, viejón. ¿Cuál rol le da para arriba, camarada? ¿Cuál rol le da para arriba? De Cartel de Santa. ¿Cuál? ¿Cuál de Cartel de Santa? Mi chiquita. Ok, jálese. A ver si no decimos malas palabras. Ahorita aquí le paro. Probablemente sí. Tragos gratis están en tu estich. Mira cómo lo baila. Es la que mueve sano. Mira cómo lo baila, lo mueve. Ay, le baila. Qué tomboneada. Lo mueve y lo goza. Mira cómo lo baila. Ok, está bien. Ahí está. Está bien, está bien. Está bien, aguanta. Tú cállate, reggaetones. El chino reggaetones, al aire. Reggaetonero. Vamos con Sergio, línea número 4. Amigo Sergio, ¿cuál le da para arriba, viejón? Muy buenos días, don Cheto. Buenos días, hijo. Buenos días. Bueno, ir y a mí me gusta, me da para arriba una canción esa, la del fantasma, la de Encantadora. Encantadora, ah, esa está, güey. ¿Por qué? ¿Qué le recuerda a esa? Que esa canción es para la hija del fantasma, es para su hijita. Ah, tengo una hija, también una hija pequeña de un año, dos, tres meses. A ella también le gusta esa canción, la pongo y le da para arriba también porque se queda enfocada en la canción, en la niña también. Está chida la rola. Qué chida. A mí también me gusta, está chida. Cállate, reggaetonera. Cállate, reggaetonera. Ey, chino, no te quiero reivindicar. No te quiero reivindicar. ¡No me estoy reivindicando! ¡Ahí está, gente! ¡Ahí está su ídolo de barro! ¡El chino reggaetonero! ¡Acá, aire! Yo solo quiero decir que ya no está buscando novio. Oiga, quiere vamos. Salir a comer. Bebé. Okay, vamos con el amigo Ramón de Kansas. Amigo Ramón, ¿cuál rol le da para arriba, viejón? Cuidarse de ese bob. Don Cheto, la rola que le da para arriba es la del diablo en una botella. Viejón, está bien, viejón. El diablo en un... Now we're talking, gomba. ¿Cuál es esa? ¿Qué cosa tan maravillosa esta rola? No sé quién sea esta canción. Qué canción tan magnífica. El diablo en una botella. No sé, don Juan Villarreal, tú en una de esas. De mí nomás se burlaba. Hoy nomás. Edgar y Mariano, un abrazo, chavalones. Edgar. Que yo de una estrella. Edgar. Jesús Ramírez García. ¿Es Jesús Ramírez García? Oh, qué buena canción. Más me enamoraba. Chulada de rola. ¿Qué rola? A mí me gusta, está bien perrón. Cállate, reggaetonera. Espérate, deja pausar la. Cállate, reggaetonera. Eres una reggaetonera. Ah, ya deja de estar ahí. Me dijo una cantinera. Vamos con Jorge de León, Guanajuato. Amigo Jorge, ¿cuál le da para arriba, viejón? La línea número 4. Saludos, don Cheto. Viejón, ¿cuál rol le da para arriba? A través del vaso. ¿A poco así de plano? Así de plano andamos, don Cheto. Oye, no, pues sí. Andamos de caidones. ¡Oye, cantinero! Ah, esta rola está perra también. ¡Ay, cómo friegas! ¡También está chida! Venga. Ok, estoy tratando de buscarla, pero no la encuentro. A través del vaso me sale, pero con Venus de Aguililla, Michoacán, no creo que sea esa. A través del vaso. Ok, pero ya la, deja ver si sale aquí en esta. Así, aquí está lo Sebastián. Ya. Es que estoy ahorita, spotifyando. Buena rola. Esta canción, me atrevo, voy a decir una cosa, me atrevo a decir que es el nuevo trago de amargo licor. Esta la neta que chulada, sí. Chulada, viejo. Vamos con Roberto, línea número 3. Amigo Roberto, ¿cuál rola le da para arriba, viejón? El damaso del compa Jera. Sí. Saludos, Anchieta, la amamos. Saludos, hermosa. ¿Cómo te llamas, beautiful? Besos para ti con estos labiosotis chulos. Está buena. Oh, está bien perrona, señorita. Espérate, páusale. Tú te vas a callar. No te quiera reivindicar. Sí, señor, yo soy damaso. No, señor. A ti te gusta el reggaetón y lo has demostrado cada vez. No. Y el sonidero. Eres una reggaetonerota. No, señor, yo de todo. Nomás no chalino, pues todo lo demás sí. No. Pues no, yo no me voy a empezar con Chalino, ni me voy a poner happy con Chalino. Ahí estuvo la cosa. Las rolas que le dan para arriba. Tendremos una segunda parte de este segmento. But of course. Y les puedo asegurar que para la segunda parte, el chino va a volver a decir otra de reggaetón. ¡Correcto! Probablemente. ¿Qué se lo quieres? Una joven reggaetonera. En Don Cheto al aire. Y con más de música, Don Cheto, estamos de manteles largos porque ya están en cabina la original banda Limón de Salvador Lizárraga al regresar aquí en Don Cheto al aire. No se lo pierdan. Oiga, señores, aquí en cabina, 54 años de música, señores, la original banda Limón. ¡Eh! ¿Cómo andamos, chavalada? Bien, bien, Akira, contentísimos y felices de la vida de visitarlos aquí en cabina. No, qué bonita la cabina, me estaban diciendo. Lástima que los locutores son muy malos, hijuela. Nomás la cabina está buena. Está muy bonita la cabina. Dale la bienvenida a mi compa Juan. Gracias. Que es el de los que ya tienen pues, más tiempo en la, sí, la banda. Sí. Porque está hablando ya de varias generaciones ya de la Limón. El sí, que fíjate. Paga. Es el que paga. No, el que paga es mi hermano Carlos. Allá se quedó en el hotel, por eso es chido. No viene, nos manda a trabajar. No, fíjate que sí. Don Cheto, muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad a todos de estar acá con al original banda Limón. Y sí, 54 años ya de trayectoria, la cuarta generación, y muy contentos. Y bueno, como dice nuestro nuevo disco, de aquí para el Real, puras cosas buenas. Eso. Es todo. Ahora, de los tres vocalistas, porque nos acompañan los tres vocalistas, sí. ¿Cuáles? ¿Todos son nuevos o si de verdad son nuevos? Así es, los tres nos integramos a la agrupación el pasado 4 de octubre al mismo tiempo. Y la verdad, pues, muy contentos. Contentos, muy emocionados. El que está hablando es Kevin, ¿verdad? Kevin. ¿De dónde eres tú? Tú estás chavalo, Kevin. Sí, chiquito. ¿Cuántos años tienes, vale? 21 años, chiquito. Y andas en estos trotes. Chiquito, bonito, güerito. Si nadie me echa porra, pues me echo yo solo. Claro. Solo. ¿De dónde eres originario, Kevin? Soy originario de Escuinapa, Sinaloa. Pero actualmente vivo en Mazatlán. ¿Sí? En Mazatlán, sí, pues es que ya sé, ya tengo. Oye, ahí. Kevin, no, pues está bien, vale, eso es Sinaloa. ¿Cómo hay cantantes buenos allí? Y músicos buenos y cantantes buenos. La verdad, pues. Todos cantan ahí, yo creo, ¿vale? Como tú lo comentas, va, es la cuna de las bandas. Mazatlán, Sinaloa, es la cuna de las bandas. Oye, y está también aquí nuestro amigo Víctor. ¿Cómo está, Víctor? Bien. ¿Cuántos años tienes también? A mí se ve chiquito. Yo tengo 27 años. No, estás correteado por terracería, no te creas, no. No, no, te ves joven también. Estás terracería. Sí, está bien. 27 y original de... Sí, es de Guerrero, del estado de Guerrero. Oh, ¿y cómo caes tú allá a la original? Pues de pura suerte. ¿Sí? No, es que soy compositor. Y eso me llevó a Mazatlán a promover mis temas, mis canciones. Y pues empecé también a trabajar la parte de la cantada por ratos y pues me escucharon por ahí, gracias a Dios, y ya quedó. Pues original. Quédate, te vas a quedar, tengo una buena y una mala, le dijeron acá a mi compa lo de la original. La buena, te quedas de cantante, y la mala, no te vamos a grabar tus temas. No, está bien. Y mi compa Ramón, ¿cómo está Ramón? Para servirle a Ramón Maldonado. ¿Cuántos años tiene este Ramón? 34. 34. Sí. ¿Y cuánto tiene ya en la original? Yo tengo también, desde octubre también entramos los tres juntos. Y pues aquí contentos con una responsabilidad muy grande porque pues 54 años, una banda de las top de siempre, entonces es una responsabilidad grande, pero un orgullo, ¿no?, pertenecer a esta gran agrupación. Ok, y entonces tengo en mis manos estas manos que muchas mujeres quisieran que acariciaran. Ay, muchos hombres también. Y hay dos que tres también por ahí, ¿eh? Cuatro. Unos cantantes por ahí. Se llama de aquí para el Real, de aquí para el Real. Que la frase luego como que te invita a pensar en que vienen cosas que... Buenas. Que vienen cambios, porque uno siempre dice, de aquí para el Real voy a evitar el pan, de aquí para el Real ya no voy a dejarme en la... De cierta persona, ya no va a ser tan menso. Sí. Siempre el de aquí para el Real es una invitación a decir, va a haber cambios positivos en mí. Claro, es una frase muy común, ¿no? Yo creo que todo el mundo la utilizamos precisamente, como dices, cuando queremos hacer un cambio, cuando queremos hacer que las cosas buenas comiencen a suceder. Y bueno, nos gustó mucho el tema. Aparte, cuando lo escuchamos, dijimos, bueno, suena bien para este nuevo cambio del original banda Limón, cuarta generación, todo lo que viene nuevo, positivismo, y bueno, ahí está el disco. Está bien. Oiga, y así también se llama uno de los títulos de las 16 rolas que vienen en el disco. Que también se agradece como escucha, porque luego ya ahorita cualquiera graba 3-4 rolillas nomás, ya tener 16, pues ya. Está, y ya marca, ¿verdad? Ya marca. Claro. ¿Y por qué no vamos a escucharla esta que se llama De Aquí para el Real, que es la número 7? La escuchamos y regresamos. Ah, claro, y es el nuevo sencillo del original. El día de ayer lo estrenamos y bueno, viene con todo. Va, señores, se llama De Aquí Pa'l Real, de mi compa Pancho Picadiente. Ay, nomás. El viejón sigue, da como sigue que era bien. Se llama De Aquí Pa'l Real y regresamos aquí a cabina con la original Banda Limón. ¡De Salvador y Sarah! ¡Es el Limón! Considérate soltera. Oiga, señores, de regreso con la original Banda Limón. ¡Eh! Juan, usted es de Lizárraga, ¿verdad, mi compa Juan? No, chico, es que yo le quiero preguntar algo, pero... No, pues espérate, es que vengo yo de bajada y sin frenos y a la cola, paras. A la cola, por favor. Oiga, Juan, usted es de Lizárraga, Juan. Sí, ¿desde qué edad empezó con la bloquera de la music? Fíjate que yo tengo ya 20 años aquí en la original Banda Limón, bendito Dios, desde que mi papá Salvador Lizárraga obviamente me dio la oportunidad de venir a formar parte de esta institución, y bueno, muy contento, la verdad que... Pues casi la mitad de mi vida estando aquí en la original Banda Limón, y pues eso es muy bonito, sinceramente. Oye, Juanón, ¿y cómo cambios vienen y se van músicos y por qué hay tanta cambiadera? Luego se pregunta uno. Pues mira, Lorenzo Méndez. Saludos para mi compa Lorenzo, claro que sí. Fíjate que las bandas así es, ¿no? Por naturaleza, claro. De pronto, no es solamente la original Banda Limón. No, tiene razón. Todas las bandas cambian, los vocalistas de pronto... Pues no sé, cumplen un ciclo, les dan muchas ganas de hacer cosas, solistas, sus proyectos, sus sueños, y la original Banda Limón somos una banda que estamos acostumbrada a eso, ¿no? Han estado muchos vocalistas y la mayoría son los grandes del regional mexicano como solistas, y la banda sigue firme, bendito Dios, la banda siempre sigue su camino, su trayectoria, pero bueno, es algo que naturalmente como se da, ¿no? Es lo mismo, nada más que aquí lo malo pues es que en el fútbol sí se venden contratos de cuánto por él y regrésamelo, sí. Y acá pues no, se van solitos y ya no. Yo quiero preguntar justamente, Don Chito, si ha afectado o ha beneficiado la salida de compa Lorenzo, y además, ¿cómo va la situación? Porque realmente mucha gente piensa que el problema es de Lorenzo con la agrupación, y realmente Lorenzo se quedó con la compañía que era la compañía que los manejaba ustedes anteriormente. Claro, mira, desde el principio lo dijimos así rápido, con Lorenzo nunca ha habido bronca, con Lorenzo nunca ha habido nada, de hecho le mandamos un saludo, de hecho ayer estuvo por ahí en el hotel con nosotros, porque mi primo Pancho, que es clarinetista, es compadre de él, ahí estuvo, siempre lo dijimos, el problema fue que nosotros nos separamos de una compañía, y él estaba firmado con esa compañía, se tuvo que quedar a cumplir un contrato, y eso es todo lo que sucedió, nada más, no hubo problemas. Entonces, la gente que cree que de pronto estábamos agarrados ahí de la greña con él, para nada, al contrario, somos, al final de cuentas, siempre lo decimos, esta es una frase que yo creo que todos los que nos dedicamos a la música la debemos de utilizar, somos piedras que en el camino rodamos y siempre nos vamos a topar, entonces no tiene caso de pronto estar mal con alguien, ¿no? Nada, con lo que me decías, un ciclo, se cerró un ciclo con Lorenzo, se abre uno nuevo con ellos, y sinceramente lo digo, la gente quiere a la banda y ha apoyado muchísimo a estos tres muchachos, que la verdad, en el escenario yo no lo digo porque son unos demonios, exacto, no porque sean mis vocalistas o los de la banda. Sinceramente, estos tres hombres en el escenario son un torbellino. Yo creo que vale la pena ver al original en esta nueva faceta porque estamos totalmente renovados. Renovados y para bien. Claro, exactamente. No, y aparte, ahí tienes que es de lo de cerrar ciclos, te adelanto. Tú muy pronto vas a cerrar un ciclo. ¡Ay, Don Cheto! Te adelanto y ya sabrás de lo que está hablando aquí mi compa José Barbosa. Vienen cosas buenas. Vienen cosas, pero son cosas buenas. ¿Sí? Son ciclos que se cierran. ¿No? ¿Qué se va a acabar el show o qué, Don Cheto? No, hijo, pues nomás es individual tu cierre de ciclo. Qué bueno, pues es que siempre vienen siempre hay oportunidades, claro. Y luego uno se olvida de que cuando alguien se va, a veces uno dice, ay, se fue fulano, se fue, y eso es a nivel general. Se nos olvida que luego hay una persona que estaba esperando una oportunidad, claro, que estaba Kevin, que estaba Víctor, que estaba Ramón en la banca ya para entrar a la... De hecho, Ramón ya tenía la banca desgastada, ya tenía muchos años ya tenía ahí. Mucho en la banca, ya tenía que ser ya también, entonces, ¿qué? Digo, los que se fueron, que les va bien, pero aquí hay que enfocarse en los que llegaron, ¿por qué, güey? Al seco, viejo, al seco. Enfocaronse en los que llegaron y qué raza que también se merece la oportunidad, claro, claro. Y de hacer lo que más les gusta. Qué mejor yo como técnico, si es que yo fuera el director técnico, pues de la original, si la original fuera un equipo de fútbol, pues tener a gente con hambre. Claro. O sea, los músicos siempre tienen hambre. Sí, claro, hambre, del hambre y el escenario. Hambre. hambre de escenario, hambre de tragarte el escenario. De, claro. Eso es lo que se yo eso es lo que buscaría. Claro, claro, muy importante. Uno como cantante del sueño siempre. En serio, está Ramón. ¿Serio, Ramón? ¿Ramón? Dale un abrazo a Ramón, por favor. Este es el que tiene más hambre de todos siempre. Allá en Sinaloa, allá de lagartija para arriba, allá, hasta cables. Los de la original hasta cables pelones agarran, ya les conozco sus mañas. Fíjate, como bien lo mencionas, lo mencionaba Juan hace rato, yo desde la salida de Toño Lizárraga, ellos tenían planeado que yo entrara, yo no sabía, ¿no? Hasta después supe. Y no se pudo por la empresa, porque la empresa no quiso. Entonces, digo, los tiempos de Dios son perfectos y entonces siempre hay que estar luchando por tus sueños, porque no sabes. Yo tengo 34 años y bien la original pudieron agarrar a otro chavalito como Kevin, joven. Ellos confiaron en lo que hago, en mi trabajo. Entonces eso se agradece. Uh-huh. Aquí la lección es, nunca dejen de luchar. Algún día llega la oportunidad. Los tiempos de Dios son perfectos. No, y aparte piensa en todo lo que haces. En lo que haces también tú. La filosofía para comenzar la semana. Pero hay unos que no se quieren retirar. Gente bien. Porque ponen tantas cosas para que nos riamos nosotros, ¿o qué? No, es que como no somos nada chistosos, ponemos cosas chistosas en la pantalla para que la raza se ría y diga, ¡ah! ¡Qué chido! Cheto, pero no llegas por la pantalla. Ay, cuento yo, viejito, el amigo que se le ahorita. Oiga, muchas gracias por venir, amigos de la original Banda Limón. De aquí para el Real se llama el disco y el nuevo sencillo. Y el nuevo sencillo que lo puede usted ya comprar físicamente o descargarlo, escucharlo en todas las plataformas digitales. Ya son, ¿cuántos años? 54 años. 39 discos. 39 discos. Sí. Queremos recalcar algo, sí. Ajá. Lo mismo. Las redes sociales. Ok, queremos informarles a toda nuestra gente que tenemos nuevas redes sociales para que nos sigan las anteriores ya. Porque es de Equipa Real. Equipa Real, exactamente. Bien. En Instagram y Facebook estamos como OBLSL, que son las siglas de Original Banda de Limón de Salvador Lizárraga. OBSL. OBLSL. Banda Limón. Ah, ya lo encontré. De Salvador Lizárraga. Sí, OBLSL. Nada más que en Twitter estamos Original Limón SL. Y en Instagram, en Facebook, OBLSL, pero nos pueden encontrar como la original banda El Limón. Así completo. OBLSL en Facebook o la original banda Limón. Sí, porque la gente se preguntará, oye, estos muchachos que están haciendo, no están trabajando. La gente que nos seguía en las anteriores redes, pues entonces, para que la gente sepa que estamos estrenando redes. Porque en el Facebook hay una página que es la que usaban anteriormente, que es la original Banda Limón de Salvador Lizárraga. Esa ya no la estamos usando. Entonces, la original Banda Limón. Nada más. Ahí va. En Facebook. Bien, la quedaron. Sí, es cierto. Ahí les va. La nueva página que estamos ahorita manejando allí en la original, que estamos, dijo Lolo, es OBLSL. Se lo voy a poner un facilito, es Original Banda Limón, OBL, de Salvador Lizárraga, SL. Ándele. Así nomás quedó. Desglosado. Así nomás quedó, nomás. Dijera mi compadre, está en el cielo ya, el pirata Culiacán. Así nomás quedó. Así nomás quedó. Oiga, chavalada, gracias por estar con nosotros, que sigan los éxitos, que sigan la buena música, y que sean otros 54 años, para cuando cumplan 108, aquí los estaré esperando. ¡Ay, chiquita! Yo no me pienso morir pronto. Ni que fuera Chabelo. Ahí se dan. Tú no sabes, Meléndez. Tú no sabes que soy yo. ¿Tú cómo sabes que tengo yo por ahí algún pacto, alguna poción mágica? Don Cheto, yo te voy a cafetear aquí. Pero ya no va a estar, ¿verdad? Pero él ya no va a estar. Ahí no, ahí ya tiene hecho mañana. De hecho, al rato lo voy a dejar que se despida. Gracias, chavalos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Banda Limón, señores. El disco nuevo se llama De Aquí para el Real. Así es esta canción que escuchamos, señores. La original Banda Limón de Salvador Lizárraga. ¡Es el limón! Don Cheto. Si tu green card es más falsa que Don Cheto cuando dice que está a dieta, deja que la abogada de inmigración te ayude. En Don Cheto al aire. Señora, la abogada de mi Nancy Guarderas con nosotros, gracias a la Liga Defensora que nos hace el favor. Abogada, hoy viene usted muy guapa. Sí. Muy guapa, muy guapa. ¿Solamente hoy? ¿Y los otros días? No, le voy a decir una cosa. Ándele, ándele. Usted viene guapa hoy. Pero sé que todos los días está muy guapa. De hecho, gracias. Usted está muy guapa y este mensaje vale por todos los días de la semana. ¡Qué lindo! ¿Okay? Abogada. Ay, ¡qué bello! Le quisiera dar un abrazo, pero... Aquí tenemos a alguien entre nos. Si le doy un abrazo, puede ser que... Ahí hay una pared. No pueda yo despegarme ya, abogada. Hay una pared entre ustedes. Yo los estoy separando. Yo soy el muro. Abogada de inmigración Nancy Guarderas, gracias a la Liga Defensora. Hay preguntas, hay respuestas aquí con nosotros. Algo que quiera agregar, abogada, antes de irnos a la preguntadera que... Sí, por supuesto. La gran noticia ahorita es que el consulado está pidiendo acceso a las cuentas de medios sociales. ¿Y qué quiere decir eso? Son las aplicaciones para la gente que va al consulado para su entrevista. Puede ser visa de turista o la visa para entrar como residente. Todo. Ahora ya es, anteriormente ellos tenían acceso a lo que estaba libre para cualquier persona. Pero ahora es parte de la aplicación. Ya la agregaron y ahora piden 5 años para atrás todas las redes sociales que has abierto o que has cerrado también. Oh my God. Y no solamente eso, también te piden el nombre que usas, tu perfil, o el nombre de tu perfil, pues. Ah, el profile. Ajá, exactamente. Y entonces, aunque lo cierres, ellos posiblemente pueden tener acceso. Entonces, mucho cuidado, porque ¿cómo les puede afectar? Más que todo, ellos quieren ver si alguien es un daño, ¿verdad? Va a cometer un riesgo, si ataques. O tiene vínculos. Pero también, vamos a decir que te casaste con un ciudadano y... Pero las redes sociales te miran con alguien más cariñoso en las fotos, entonces es fraude de matrimonio, fraude, ¿verdad? Matrimonio. O sea, la están usando para... Varias cosas. Para evitar fraude, fraudes, ¿verdad? O el otro más común, me imagino, que va a ser es que la gente que dice que tienen el castigo de 10 años y están esperando afuera y dicen que están afuera, pero de repente aquí hay fotos aquí en Disneyland o lugares aquí en los Estados Unidos en los últimos 10 años. Los van a agarrar, ¿verdad? Mucho cuidado que ponen en las redes sociales. Oiga, abogada, pues bueno, pues así está la cosa, ya cada vez se ponen más bravos el gobierno. Voy a leer algunas de las preguntas que le hace la gente a la abogada de inmigración, Nancy Guarderas, que me haga usted el favor de mandar mi mensaje directo y yo le hago la pregunta a la abogada. Don Cheto, ¿puede arreglar unos papeles? Yo entré con visa de turista y tengo más de 10 años aquí. Claro que sí. Puede arreglar papeles y se casa con un ciudadano americano y puede tener su cita aquí en Estados Unidos. Ya no me necesitas aquí porque eres el abogado chiquito. La necesito en mi vida. Ay. En cabina. ¡Ay! ¡Bravo! ¡Qué lindo! Estuve bien, no estuve mal, abogada. Estuvo bien. Sí, muy bonito. Lo aprendí así la mejor. Ya aprendió. Super. Pero es cierto, sí, si entraron legalmente, aunque sea hace años con visa, si tienen un familiar inmediato como un cónyuge ciudadano o hijos que ya cumplieron mayor de edad de 21 años, los pueden pedir. Ok, dice por acá, don Cheto, ¿cómo está? Mi nombre es Tania. Buenos días. Pregúntale a la abogada si una mamá residente salvadoreña puede pedir a un hijo de 35 años. Mamá residente de El Salvador. Sí, mientras quiero pensar que el hijo está en México, en El Salvador. En El Salvador, sí, está bien, sí lo puede pedir, va a ser un gran tiempo de espera, pero mientras que no está casado. Un residente solo puede pedir a hijos no casados, no importa la edad. Para avisarles, ahorita vamos a decir, si son de El Salvador, una mamá residente pidiendo a un hijo mayor de 21 años, están procesando agosto del 2014. Entonces hay unos años, ¿verdad?, de espera, pero no hay, sí. No tanto. No es tanto. Los de México van en los 90. Sí, no es como la de los hermanos, sí, que los hermanos no inventen. 21 años, correcto. Voy a pasar la línea número 5, Iván. Buenos días, amigo Iván, ¿cómo estamos, Iván? Buenos días, don Cheto, ¿cómo se encuentran? Al puro millonzo. ¿Cuál es su pregunta para la abogada? Sí, mire, mi papá lo acabo de conocer hace 3 años, él me estuvo buscando por 30 años. Yo no lo conocí hasta hace poco, como le digo, lo vine encontrando acá de este lado en Estados Unidos. Él es ciudadano americano, pero yo estoy casado y no sé si él me puede arreglar. Es posible, es posible. Pero bueno, tiene que ver cómo si es el papá o no. Exactamente, entonces probablemente van a pedir el DNA para probar que sí es papá. Y también si es ciudadano, obviamente dependiendo de qué país eres y si ya es, ya sos mayor de 21 años, entonces el tiempo de espera es mucho tiempo. Vamos a decir de México, soltero, mayor de edad, en 99 apenas van. Entonces 20 años de espera. Entonces sí, empiecen ese trámite, pero tienen que saber, salud, tienen que saber que van a probablemente pedir el DNA. El ADN, ¿qué no le haces? Pues se lo hace, nomás sí cuesta como 500 bolas, ¿no? Sí. Sí, más, más. ¿Más? Más, especial, dependiendo en dónde está el beneficiario. Si uno está fuera del país y el ciudadano aquí adentro del país, puedes hasta $2,500. ¿$2,500? No. Sí. Porque tienen que coordinar una compañía allá y aquí, para estar seguro que de verdad son las personas bueno, que... Bueno, se puede, pero sí va a haber gastos, nomás así para que es. Se prevengan. Don Cheto, ¿cómo está? Saludos en cabina. Quiero hacer una pregunta a la abogada. Yo soy ciudadana americana y quisiera pedir a mis hermanas mayores, una de ellas ha tratado de arreglar visa de turista, pero no califica. Eso le dicen, ¿podría yo arreglarle a mis hermanas y cuántos años tardaría? Sí puedes. Y si son de México, ahorita están procesando diciembre del 98, entonces son 21, 22 años. A ver, abogada, la pregunta del trillón. Supongamos que yo quiero arreglarle a mis hermanas. Sí. Y son 23 años de espera. Ok. ¿Puedo yo meter papeles y ellas todavía pueden seguir pidiendo visa a ver si se las dan o no? ¿O ya una vez que eso se laquea y ya no? Bueno, no sé lo que... ¿Se puede pedir la visa? Ajá. Pero van a tener que enseñar que hay condiciones, vamos a decir, que ellas no se van a quedar aquí. Por ejemplo, que tienen trabajo estable, que tienen hogar en su país, que tienen el modo y la razón de regresar a sus países y seguir esperando. Obviamente, cuando miran que hay una petición pendiente para ellos, normalmente van a decir, oh no, esta persona, si le doy la visa de turista, se va a venir y quedarse aquí a los Estados Unidos porque ya quiere quedarse aquí. Pero tienen que enseñar que de verdad van a regresar. ¿Qué tienen allá que los van a regresar? Propiedad. Sí, propiedad y trabajo. Sí. Ok, va. Don Cheto, ¿cómo está mi hijo? Cumple 21 años en el mes de julio. Una ciudad... ¿Cómo me dice? Una ciudadanía pidiendo a una hija casada. No sé, no le entendí la pregunta, pero creo que es la siguiente. Deja ver si entre los mensajes le puedo entender. Su hijo cumple 21 años en julio. ¿Puede pedirla a ella? Aún estoy protegida por la 245i y estoy apelando una deportación. Oh, sí, definitivamente. Un hijo ciudadano de 21 años puede pedir a una mamá y aunque está en el procedimiento de deportación, pueden enseñarle al juez de inmigración que tienes la 245i para poder arreglar adentro de ese procedimiento de deportación en frente del juez. Pero sí, igual trabaja la ley y si ahora ya llega tu hijo a los 21 años, que inicie esa petición inmediatamente. Sí. Oiga, esta está buena porque es de vacaciones. Dice, mis tíos me pidieron de favor que si puedo ir a México por sus hijos, los mandaron de vacaciones. Ellos son ciudadanos y yo residente. ¿Habrá problemas si voy por ellos? No hay ningún, mientras que todos tengan sus pruebas que están legal y los padres autorizan diciendo que se los va a llevar, ¿verdad? Se los va a llevar afuera del país. No, ellos ya están allá, nada más. Ellos están allá. Como de regreso. Okay, pero sí, necesita autorización de los padres. Okay, sí, porque no quieren para que no vayan a secuestro. Secuestros, están robando a los niños, tráfico de los niños. Autorización así notarizada en esos países. Dice Don Cheto, ahí le va, yo estoy empezando la visa U. No sé qué se refiera nuestra amiga Rosa con empezando la visa U. Okay. Si está empezando un trámite o si está o si ya se la dieron. Sean un poco más específicos, pero bueno, vamos, así está la pregunta. Estoy empezando la visa U. ¿Me puedo casar con un ciudadano americano? Hace un año yo terminé una relación con otra persona. Pregúntele, por favor. Espero que lea mi mensaje. Pues ya lo leí, pero no te explicaste bien. Vamos a ver. Sí, sí te puedes casar con un ciudadano. Vamos a decir que no has archivado la visa U, no hay problema. Puedes seguir los dos trámites al mismo tiempo. Si ya archivaste la visa U y está en proceso, también te puedes casar con un ciudadano, no hay ningún problema. Ahora, si ya habías archivado la visa U y tenías un beneficiario, el esposo como beneficiario, en esa petición de la visa U, si te divorcias, él ya no va a ser tu beneficiario. Eso es lo único malo para él, pero obviamente si ya no están juntos, entonces no, la aplicación de él se va a anular. Voy a pasarle a, ¿cómo se llama? Marisol. Marisol tiene una muy buena pregunta que no se había hecho aquí. ¿Cómo estamos, Marisol? Hola, don Cheto, bien, gracias. Qué gusto saludarte, Marisol. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada? Bueno, mira, yo tengo una pregunta porque he escuchado a una abogada en la radio y también otra persona me dijo que una persona que está enferma mental puede arreglar sus papeles. Yo quisiera saber si es verdad o no. Okay, una persona mental. En el caso tuyo, ¿quién sería la persona? Mi hija. Tu hija. ¿Cuál es la enfermedad que tiene ella? Ella tiene esquizofrenia. Esquizofrenia, abogada. Ah, ok. Es probable que sí va a poder hacer el trámite. Lo único es que si ella entiende el trámite legal, porque va a tener que firmar esos documentos. Entonces, esquizofrenia, mucha gente lo tiene y con medicamento todavía entiende las leyes y las reglas, porque ella es la peticionaria, si es la ciudadana pidiéndote. Entonces, sí, puede seguir el trámite, pero obviamente si inmigración pide que un doctor escriba una carta diciendo que ella entiende en qué se está metiendo, ¿verdad? Porque si alguien no entiende el trámite, ¿cómo va a firmar el contrato de mantenimiento, la petición? Pero sí puede, si entiende esos transacciones legales. Mm. Y por favor, Marisol, no esté escuchando otras radios, gracias. Ah, ¿cómo te...? No, pues ¿qué tiene que ver eso? Y no, otras abogadas, no, ¿verdad? No. Ay, no. Dice por acá, yo estoy casado con una ciudadana. Tenemos 3 hijos nacidos aquí. No tengo ningún crimen en Estados Unidos. Incluso tengo mi propia compañía de construcción. Pero la primera vez que entré, me agarraron. Y volví a salir en el 2008. Y cuando volví a entrar, me agarraron. ¿Puede arreglar? Está complicado y es muy probable que no va a poder arreglar, y la razón es esta. Cuando alguien está aquí más de un año después de abril del 97 y sale, ahí está el castigo de 10 años. Ese se puede perdonar. El problema es cuando reingresó. Si reingresó ilegal, es el castigo permanente, donde tiene que permanecer afuera completamente 10 años antes de pedir ese perdón. No. El único es la visa U. Si ha sido víctima de crimen, el perdón sí existe dentro de la visa U. Vale, unos cholos, ¿no? Qué triste. Oiga, abogada, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos infinitamente a usted y a la Liga Defensora que nos la empresta. Usted tan guapa, ¿eh? Gracias, don Cheto. Qué lindo. Me está viendo con los ojitos. Me alegra la vista. Ay, Cheto, la chivea, ¿verdad? La chivea. Me encanta estar aquí, a tu lado. No, y eso que no, hemos estado bien a bien. O sea, en el sentido de compartir un día juntos. Compartir un rato solamente. Un rato. Es mucho pedirle un día. Yo con 15 minutos. Ajá. 3 minutos. Sabría yo. Le tarda una semana hasta que. ¡Qué hermoso! Una recargadita de pilas. Ay, a este teléfono ya tan viejo. A mí me gustan los viejitos. ¿Sí? Uh-huh. Ah, no, pelito blanco, pancita linda. No, me cambian el pañal. Ya soy yo, que pues ya rebajé 5 libras y ahorita ya no me considero dentro de los gordos, ¿verdad? Pero pues. ¿Entonces qué se considera? ¿Perdón? Pues gordo en pausa. En pausa. Qué lindo. Sí, si quieren llamarnos al 1-800-333-3676, ahí les va otra vez, 1-800-333-3676, y las consultas son gratis, por favor, no vayan con notarios. Ay, sí, por favor. Sí, es cierto. Solo profesionales. Oiga, yo también les doy el número, la Liga Defensora es el 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, la Liga Defensora. Abogada Nancy Guarderas, gracias por estar con nosotros y más que nada, gracias por existir. ¡Ay, hasta yo me emociono! Don Cheto al aire. quisiera morirme de una buena peda, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Doña Margarita Barajas de Madera, California, que es después de San José Vargas. ¡Un abrazo, Doña Mago! ¡Hágase un caldito de res para este probi viejo! Que ya no, ya no, ya no las veo yo, ya no las veo. Un caldito de res no me hace daño. Ah, muchas gracias, señor. De res. ¿Dónde está para tragar tilapia y arroz de...? Tilapia. Puro salmón. Un caldito de res un domingo. No, no, no. Un caldito de res un domingo. ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla así? ¿Cómo? Con ese es que traigo un tipli, traigo un tipli, traigo un tipli. Déjeme a mí, déjeme mi tiplis. Ahí estoy yo. Arroz integral, tilapia y un chorro. Ay, no, chiquita. En domingo, un buen caldo de res. Ay, no con se haga. Un chilito de molcajete. Agarrar un pedazo de carne con gordito. Así, despedazarlo con una, en medio de una tortilla. Y luego salsita. Echarle chilito de martajao. ¿Martajado? Martajado, chilito. ¿Cómo es el chiquito martajado? El chilito martajado, pues chile molcajete, pues martajadito. Uh-huh. Pues martajadito, o sea, no en licuadora, está martajadito, pues. Ah, con la, el, ¿cómo se llama? Sí, pues con las piedritas de molcajete y martajado. Y mira, ay, que sudi el viejo encuerao. Ay, ay, se me antojo. ¿Sudó con el, sude con ese? Tú, que sudi uno. Con el caldo, sí. Sudi uno, como buena mamá mexicana. Hacer caldo en los calorones. Sí. Ay, ¿por qué hacen eso las mamás mexicanas, neta? Las mamás mexicanas. Mamá, un sí, calorón sí. ¿Y qué es eso de comer, jefa? Caldo. Ay, ay, ay. Esas son Mexican moms. Caldo de pollo, sopa de verduras y un calorón como a 120 con sus caldotis. Oiga. A mí me encanta el caldo siempre. A mí no. ¿El caldo? Sí. Bueno. Chido. Bien tú, ¿verdad? Yo tu coto. Chido tu cotorreo. A mí sí me gusta el caldo, las albóndigas. Qué bueno, hijo. El espinazo. ¿Eh? El espinazo, sí. Y más de gallina vieja. Un sabroso. Ay, ah, ya, ya, Giren, no hablemos de comida, vale, porque ahorita ando en una rigurosísima dieta. Una rigurosísima. Ya rebajé 8 libras. Ay, señor. Ay. Así como me ven de grande, de puercoti, ya son 8 pounds less. ¿Ah? Anda con ando como hombre ahorita, ando. ¿No será que se puso unos tenis menos pesados? No, me siento con una ligerez. No, yo me peso encueradito todos los domingos. Se pesa encueradingui laringui. Esa es too much information. Encueradingui laringui. Le diré. ¿Dónde se pesa usted? En la cocina. ¿La cocina encuerado? Mientras todos almuerzan, como toda la gente normal. Oiga, ¿les puedo platicar algo? Ok, a la gente le gusta mucho hablar del dinero. A mí no me gusta hablar del dinero. No me gusta hablar de dineros, porque el dinero es el diablo. Y escoge con quién irse. Pero bueno, vamos a hablar de dineros el día de hoy, dineros. A ver, dicen la gente que sabe, que no soy yo, porque yo soy muy ignorante y mi ignorancia no cabe en el Estadio Azteca, que es mejor, fíjense, es mejor, o más bien, no es mejor, serías más feliz, tú serías más feliz si gastaras tu dinero en experiencias más que en posesiones. Estoy de acuerdo. Espérate, pues, experiencias más que en posesiones. Ok, ¿posesiones qué son? La bolsa, los tenis, el carro. Uh-huh. ¿Por qué no? La casa, la moto, la lancha, los audífonos, el celular. Son posesiones, son posesiones. La esclava, el centenario, el semanario, los aretes y diamante. Todas esas cosas son posesiones. Las experiencias, ¿qué son? Los viajes, visitar museos, conciertos. Visitar Buenos Aires, Argentina, ir al concierto de no sé qué, de artista que te guste, ir a un safari allá en el Serengeti, ir a Grecia. ¿Cómo se llama? Oleikos, ¿cómo se llama? ¿Tondi? Santorini. Santorini. Míkonos. Míkonos allá, ir a Italia, caminar, Francia, ir a los museos, es una experiencia. Ir a tu rancho. ¿Ustedes creen que sea cierto esto? Así a ojo de buen cubero. 100%, señor. Ay, es que no sé. ¿Por qué no sabes? Porque qué tal si quieres un carro así, el carro de tus sueños, y lo puedes obtener y te lo compras, eso no, ¿cómo crees que no te va a hacer feliz? Pues por eso dicen que es más en experiencias que en posesiones. A lo mejor tú te estás yendo a un carro, una camionetona. ¿Cómo se llaman las bonitas, chulas estas, las Cayenne? Cayenne se llaman, las Porsche. Porsche. Ajá. ¿Qué camionetas tan bonitas? El otro iba yo con Carmela en la poderosísima de Astrobank, que nada le pide a esas camionetas. Ay, sí, sobre todo, amigo. Le dije, Carmela, mira esa camioneta. Ay, qué bonita, esa es Chevrolet. Y le dije, ay, Carmela. Hombre, no te doy uno más porque... Dije, no te doy un resaje, pero nomás porque me meten la botella. Dije, Carmi, ¿cuál Chevrolet? Es una Cayenne. Pues, ¿qué Cayenne no es Chile? Le dije, pues sí, Cayenne. Es de la marca Porsche. Pues, ¿qué un Porsche? No es como el Porschecito de ahí de entrada a la casa. Le dije, ay, Carmela, por eso no te saco. Nunca brillarás en sociedad, le dije. Ay, así le dijo tan feo. ¿Usted brilla en sociedad? Y le dije, ¿te gustaría una de esas? Y Carmela, a ver, acércate y más. Pues ya me la acerqué, estamos una luz roja, me la acerqué casi hasta pegar con el otro. Y me dijo, ay, se ven re bonitos, mira qué pantallota tiene. Le dije, esas callaste. Le dije, ¿te gustaría una de esas? Ay, pues cómo no. Le dije, te voy a comprar. Ay, voy a comprar. Unas chancletas de ese color. Era roja, una chancleta roja. Era de hijo. Unos mantelitos, unas chancletas rojas de ese color te voy a comprar, hija. Ok. Qué malo. Sí, está bien. Sí, pues sí puedes tú, con una camionetona Cayenne. A lo mejor es una felicidad que te va a dar. Pero no te va a hacer más feliz que los recuerdos que tienes tú del día que fuiste a Oleikos. ¿Cómo se llama su lugar? ¿Tienes que decir? Santorini. Santorini. ¿Te gustaría Santorini? La neta. Te quiero hacer un regalo. Te voy a dar una botella de agua Santorini. Ay, qué pesado, ¿eh? Una botella de agua Santorini. No veo mi cara que me iba. ¿Tu sueño es ir a dónde? ¿Sai? A Grecia, a Míkonos, Don Cheto. Te voy a dar un regalo. ¿Sí? Te voy a comprar un gyros. Un gyros de ese. Un taco así griego. Gyros. That's not funny. It is funny. You're just not having fun right now. Chino, tu sueño. La verdad. Sí. Yo creo que también. ¡Conocete a Maluma! No. Ya. No, ir a Egipto. ¿A Egipto? Dice. ¿Sabes qué? Te quiero hacer un regalo. No me diga. Te voy a regalar la película de Mommy. Para que veas cómo son las tías. ¡Qué peligroso es por allá! ¿Cómo nos mata la ilusión usted? Para que veas que está de peligroso, hijo. Porque despiertan las momias y ya anda uno corriendo por los ciertos. ¿Cuál es tu sueño? A ver. No, chiquita. No, mira, yo sí creo esto, cierto. Yo creo que uno, las experiencias y esas cosas vividas te hacen más feliz. Porque, ok, tu camioneta está perrona. Pero al rato. Esa es Cayenne, el puro servicio, son 300 bolas, mínimo. Sí, ya que sí, vale. Que servicio A, que servicio B, que las brecas, que esto, ya son casi cada llevadita entre 300 y 800 bolas que te vas a... Que te van a despelucar. Ay, esto es tu felicidad. Y mira, se te va a tragar, se te va a tomar el chicle. True. Pues sí. Ahorita mi sueño así, experiencia. Pues sería como que... Pues ir al zoológico. ¿A cuál zoológico? Pues sea como a un safari allá en el Serengeti. Le tengo un regalo. ¿Qué? Traje una bolsa de galletas de animalitos para que vea todos los animales juntos. Ahí está bien. Ándele, bien malos conmigo, bien malos. Yo así sí, no me llevo. Yo nunca les he dicho nada aquí así. Aquí tengo un plátano por si todavía tiene duda. Señores, ahí tuvo esta canción bien bonita de la MS. Mejor me alejo. Otro error y pum. Mejor. Otro error y pum. ¿Y eso qué, señor? Sí, ¿Eso qué? Otro error y pum. O sea, esa parte como que me incomoda de esa canción. Toda la canción la amo, pero esa parte de otro error. Pero fíjate que todos se acuerdan de ese pum. Aparte, si le quitas el otro error y pum, dejaría de ser de Espinoza Paz, hija. Ah, él es el que la. Claro. Otro error y pum. Yo mejor me alejo. Mire. Oiga, lo bueno de esto es que hay una feriecilla que anda por allí volando ahí en el aire, ahí andan 1,000 bolas. Vamos a limpiar la línea, chica Ferrari. Yeah, boom, boom, boom. All right. Limpiamos líneas. Chica Ferrari. Agarramos llamadas. Otra vez limpiamos líneas, chica Ferrari. Se la están recordando todo, diga. Adiós. No, a lo mejor los que colgamos primero ya entraron ahorita. Limpiamos línea, chica Ferrari, ¿ok? ¡Otra vez limpiamos línea, chica Ferrari! ¡Le encanta a usted! ¡Órale, mueva el dedo, bofona! ¡Bofona! ¡Órale, bofona! ¡Ándele, bofona! ¡El dedo! ¡Bofona! ¡Ahora sí, la primera canta y me la pasa, chica Ferrari, por favor! ¡Buenos días, quién habla! ¿Cristina? Cristina, ¿cómo estás, Cristina? Bien. Qué bueno. ¿Cuál es su opinión sobre el tema que estamos tratando? No hablaba para el tema, hablaba para los $1,000. ¿Cuáles $1,000? Si se equivocó estación, Cristina. No, ahorita me acabo de escuchar. Me alejo de la banda de meta. ¿Dónde nos llama, Cristina? De Los Ángeles. ¿A qué se dedica, Cristina? Trabajo en una farmacia. ¿En una farmacia? Sí. Oiga. Síganos descuento, ¿no? Está bien caro. Está bien. Oye, Cristina, ¿cómo le caerían $1,000 a usted? Muy bien ahorita. Sí, ¿por qué le caerían tan bien? Porque quiero hacer un viaje y eso me ayudaría. ¿A dónde? ¿Quieres ir de viaje o no? Después de Michoacán. ¿Hoy quiere ir a Michoacán? ¿A qué? ¿A las fiestas o viaje de otro tipo? No, ya pasaron las fiestas en mayo, fui, pero quiero nomás ir a visitar a los primos de la familia. Qué bueno, pues ¿qué cree? Se acaba de ganar $1,000 para que se vaya de Michoacán. ¡Paisana, llévame! ¡Felicidades! Algunas palabras, Cristina, con esa voz tan injundiosa y ese desmayo que usted acaba de tener. No es así, viejo. Es que ando mala de la tos. Ando mala de la tos. No quiero gastar mi voz. No, yo no sé. Trabaja en la farmacia, agarre un telenolazo. Ahí me trago allí de Robitucín. Oiga, no me vaya a colgar, felicidades, ok, Cristina. Muchas gracias a todos. Gracias a usted por escuchar, total pendiente. Ahí, Cristina. Y saque una penicilina, cambre, mueve influencia. Allí, pues, hombre, yo no sé qué te iba yo a decir. No sé, bien. Esta situación de Cristina, pues ya no supe si le pediría yo algo de la farmacia, algo así como, oiga, hágame un paro ahí. Pues usted. Pero, pues, ¿con qué medicina? Con sus achaques, ¿cuál es la que más usa? Pues mire, yo le recomiendo la del Viagra. No, yo creo que ya yo le tengo miedo a la medicina. ¿Por yo, qué, señor? Yo soy hipocondriaco. ¿Cómo? Soy hipocondriaco y no, pues ni modo. No. O sea, si yo digo que estoy malo de algo, ¿usted lo siente? Yo lo siento, sí. No, sí, está bien, mire, si toma la pastilla y va a andar porque va. No, pero los hipocondriacos, como tenemos miedo a enfermarnos, porque es una cosa acá mental, es que es en verdad, mucha raza es hipocondriaca y no sabe. ¿Y cómo sabemos? Pues si alguien dice, por ejemplo, un hipocondriaco es, habla, vamos a poner, yo soy hipocondriaco, yo hablo con mi primo, ¿qué pasa, vale? ¿Cómo estás? Pues ahorita fíjate que mi tío Mario se puso malo, pues ¿de qué? Pues de repente tenía un dolor en la panza y le llevamos allá al doctor. Uh-huh. Y ese dolor, no, pues que se le reventó la no sé qué, ya valió madre yo ahí. ¿Por qué? Pues me sentí yo un dolor y empiezo a decir, ay, no vaya a ser lo que le dio al tío de Mario y quién sabe qué. Ay, así de exagerados ustedes. Así somos. Entonces el hipocondriaco no puede tomar medicina porque piensa que se va. Un hipocondriaco ni Tylenol, porque piensa que se va a sobredosis de Tylenol. ¿A poco? No, sí, si estamos madreados y ya quedamos como quiera que sea. Don Cheto al aire. Oiga, familia, mire, hoy queremos hacer una cosa, un cáliz de algo que puede convertirse en un segmento si es que rifa. Si no rifa, aquí ya saben que con nosotros no andamos con cosas rebuscadas. Aquí si rifa o no rifa, no, si no rifa no se hace ya. Le damos cuello. No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. La cosa es de que ahorita, cosa rara, estamos en la era de las comunicaciones. Correcto. Pero ¿saben cuál es la cosa, gente? Pues, águile usted, que en la era de las comunicaciones, los que menos nos comunicamos somos nosotros como personas. Somos malos para platicar. Somos malos para hablar con otras gentes. ¿Sabía usted que por eso las mujeres andan con puros feos? Porque son los únicos que se animan a hablarles. ¿A poco sí? ¡Claro, hija! ¿Por qué? Porque la mujer está allí y los únicos que se animan son los feyitos que dicen, ya tengo todo por perder. Y son los que llegan bien y se les arriman y se les acercan y se les hacen chistosos y todo. Porque así es. Entonces, qué curioso que la era de la comunicación que estamos viviendo, donde hay alta información, somos incapaces de decirle a una muchacha, hey, me gustaría salir contigo, me gustaría que, como dicen edad, me gustaría que robarte un poco de tu tiempo para poder salir pues por ahí. Ahora, la mujer cada vez es más independiente y más dueña de su tiempo y de sus decisiones. Y a lo mejor también hay una morra que dice, ¿sabes qué? Yo me voy a dejar de cosas. A mí me cuachalanga un muchacho y yo como que quiero y no quiero animarme a decirle, órale, pues, tú, invita pues por ahí, ¿o qué? ¿Edad? Sí, eso sí. Es la verdad. Se vale, morra. También se vale, amor, que inviten a uno. Yo ando saliendo con alguien que me invite. Ah, no, a mí me da pena. Yo estoy como hacha porque me inviten, hijuela. Pero pues ya, pues en mí, ¿quién güey se fija? Sí se fija, señor, usted. ¿Sabes cuáles son a las únicas mujeres que yo me les antojo? ¿A quién? A las que trabajan ahí en embalsamando muertos. Dicen, ay, chiquitito, ¿cómo quisiera maquillarte? Son las únicas que dicen, ay, chiquitito, yo ese señor lo voy a dejar bien guapo. Son las únicas. Entonces queremos calar este segmento a modo de si se queda o no, que se va a, que les pueda poner un nombre así nomás. ¿Vas o no vas? Se va a llamar el segmento. ¿Vas o no? ¿Vas o no vas? ¿De qué se trata esto? Si tú, hombre o mujer o quimera, tienes una persona, un crush. ¿Cómo se dice crush en español, tú? Un crush. Un crush. Es como... Un crush. O sea, como alguien que te gusta mucho, pero no te animas a un crush. ¿La atracción? Alguien que te atrae mucho. Un amor crush, platónico. Un amor platónico, un crush. Su amor platónico. Y tú no te animas a decirle que salga contigo a echarse un café, un cóctel de camarones, un molcajete, una Chevy o un ¿cómo se llama? Una cerveza con clamato. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué anda? Michelada. Una michelada. Un sushi. Un sushi, lo que sea. Si tú no te animas, nosotros aquí, el equipo de nosotros, te vamos a ayudar. O sea, haz de cuenta. El chino le gusta una morra que trabaja en su trabajo, que es Giselle, pero él no se anima a decirle. Okay. Entonces tú nos hablas, le hablamos a Giselle y yo le digo, bueno, buenas tardes, ¿cómo estás, señorita? Muy bien, ¿y oiga, usted? Pues mire, le habla a su amigo Don Cheto con el cariño de siempre y Bimbo. Uh-huh. Hay un muchacho que quiere invitarla a salir, ¿cómo ve? Ay, pues no sé quién es. Bueno, no le puedo decir todavía quién es, pero pues quisiera usted preguntarle si usted estaría interesada. El muchacho usted lo conoce, usted conoce al chico este. ¿De dónde, oiga? Pues trabajan ahí con usted. ¿Tiene una idea quién sea? No, pues... No, trabaja con usted. ¿Nunca ha visto usted notado en su trabajo que a lo mejor alguien por ahí le hace ojitos o algún chico allí tímido? Búscame. Busca una copa en el mar, ¿verdad? Pues es que trabajo... Tímido, mírame. Sé que te empiezo a gustar. Tímido, mírame. Busca una copa en el mar. Tímido, mira. Ah, mira, sabemos. ¿Qué se tomó? Es una rola ahí de Timmy. ¿Quién cantaba Tímido? Plans. Plans. Tímido. Tímido. Tímido. Oh. Tímido. Are you kidding me right I'm now? I'm not kidding you. Ok, entonces ya le empezamos a hacer unas preguntas y al final que le decimos quién es y le decimos vas o no vas. Ok. Esto es para una cita, no cosa sexual. Digo, ya nosotros ya no tenemos ninguna injerencia sobre lo que pase después de eso. A ver, entonces vamos a recapitular. La gente va a hablar, Don Cheto, porque no se atreve a invitar a salir a alguien y usted le va a ayudar. Sí, yo le voy a ayudar. Y también morras que digas, ay, qué, Don Cheto, a mí me da vergüenza decirle a este vato que quiero ir pues con él por ahí a ver la película de Aladdin y que hágame el paricutín y yo le hago el paricutín. Ajá. Usted básicamente va a ser como el intermediario. El intermediario. Ahí. Ojo, es para una cita. Ya lo que pase después de cita... Si ya no nos hacemos responsables. Es otra cosa, ¿ok? No. Entonces, la otra persona... De alguna forma me tiene que conocer, Don Cheto. Así, si es una persona anónima. Pues también. No, sea, güey. Tienes que conocerte de alguna manera. De alguna manera. A lo mejor es la morra que trabaja en el Metro PC es allí. Claro. Y tú estás enamorado de ella, pero sabes quién es y todo. Uh-huh. Pues le decimos, es uno de tus clientes. Ah, también. ¿Verdad? No sé. Ahorita regresamos. ¿Tiene usted a alguien que no se anime? Llámenos, por favor. Números en cabina, hija. Son el 1-866-446-6653. O el 818-520-1055. ¡Oiga! 7 minutos después de la hora. Buenas tardes en muchos lugares, ¿verdad? Ya son tardes en muchos lugares. Ya. Yes, 11 de la tarde allá por Nueva York. Saludos a los que trabajan en lo de la recolección de basura. Ayer, no fue ayer, ¿cuándo fue? El domingo andaba yo en la marqueta y se me acercó un camarada, Johnny, que trabaja en las basuras. Ajá. Estaba yo agarrando una lata de chiles jalapeños y llegó y dijo, ¿qué pasó? ¿Tú me foto con usted? Sí, ¿cómo no, viejo? Estoy temblando. Le dije, ¿temblando? No, pues si tanto pues me aprecias, a ver, págame pues aquí la marqueta, le dije. Ay, no sé. Saludos, amigo Johnny, que me hizo el favor saludarme. Compré mi lata de chiles jalapeños en vinagre. Ajá. Y un chipotle ya, ya en salsa, no en chili. Oiga, definitivamente estamos muy llenos pues de dudas, ¿verdad? Sí, de todos los pero días. Siempre hay dos dudas que nos llegan fuerte a nosotros. ¿Cuáles? Ahí se las voy a decir, porque vamos a hacer como una medio encuesta, una encuesta del día de en esta hora, una encuesta de porque son dudas que nos dejan atrapado. Haz de cuenta que uno está en un pasillo y están dos paredes al lado de uno. Uh-huh. Una pared es, si debe ser, será. y la otra pared es, si lo quieres, haz que suceda. Y no, yo creo que uno humano siempre está en medio de esas dos paredes, en que si es para ti, solo llegará. O él, no, si lo quieres, haz que suceda. Y si yo le preguntara a este público, que son tan sabios, los que están escuchando este el programa, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Por cuál camino usted se iría? Supongamos que usted quiere algo. A ver, vamos, dime una cosa que tú quieras, Giselle, lo que te ocurra, material, sentimental, lo que tú quieras, dime una cosa. Pues no sé. Algo que desees, que quieras. Una casa con alberca. Una casa con alberca. Siempre ha sido mi sueño una casa. Una casa con alberca. Ok. Entonces, por un lado, es como que tú trabajas por tu casa, por alberca, ahorras, ya tienes ahorrado ahí casi para el down payment y bola, se pone mal a tu jefa y ya le das un mordidón allí al se pone mal a tus morrillos, se te desviela el carro, ya es un yonquesote y tienes que comprar uno nuevo. Entonces se va como que aplazando. Aparte, empiezas a ver tú, chino, ¿sabes qué? No la voy a armar porque la casa con alberca en el área que la quiero, pues me va a salir bien caro el pago mensual, 3,000 bolas, 2,500, 3,000 bolas o más. Ahorita con mi trabajo como estamos, pues no sé si vaya a armarla. Entonces hay un momento en que dices tú, a ver, si un día voy a tener casa con alberca, pues un día voy a tenerla. O sea, ya, si va a ser, que sea cuando quiera suceder. Uh-huh. O tú tienes que seguir macheteándole para llegar a tener esa casa con alberca. Siempre estamos entre esas dos. Entre, si va a ser, si está, si es, como dice la gente, si es para mí, va a ser para mí. O no, si tú lo quieres, lucha porque suceda. ¿Cuál es la cosa correcta que pensar en esta situación? Yo optaría por la segunda. ¿Cuál es la segunda? Si lo quieres, haz que suceda. Ok. Yo sé que obviamente depende de las circunstancias. Okay, pero no pienses en la casa del chino, piensa en una relación amorosa. Pues también. ¿Seguro? Es que depende en qué aplicas. ¿Tú quieres tú que alguien esté hostigando todo el perro día ahí porque él quiere que suceda? Pues obvio no, pero al menos le tiene... Ok. O sería al revés, por ejemplo, si yo quiero que una relación suceda, yo voy a tratar de hacer lo imposible para que suceda. Siempre estamos en medio de estas cosas. Si es para mí, un día llegará. Lo que es para, como dice el dicho, lo que es para ti, aunque te quites, ¿no? Lo que es para ti, aunque te quites, y lo que no es para ti, aunque te pongas. Uh-huh. O si algo quieres, tienes que hacer que pase y luchar día a día. Si usted se viera en esta encrucijada, en este cruce de caminos, al lado izquierdo es, si debe ser, será, y al lado derecho, si lo quieres, haz que pase, ¿a cuál camino usted le gustaría seguir en su vida? Y no vaya a empezar usted que, yo estoy en el modo gris, ¿eh? No, yo creo que... ¿Usted tiene ya definido lo que usted tengo, piensa? Pues, todavía no lo tengo definido, pero me estás orillando a definirme yo también. ¿Cuál es el camino ante esta... si usted estuviera atrapado en estas dos cosas, si debe ser, será, o si lo quieres, haz que pase? Vamos a las líneas telefónicas. 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Si usted no tiene nada, pero nada que hacer, participa en la encuesta piratona. En Don Cheto al aire. Encuesta piratona, señores. ¿Está usted entre estas preguntas de la vida? Yo creo que todos nos estamos en siempre la mitad de esto. Sí. Ante estas preguntas de la vida, ¿cuál es el camino a tomar? Si debe ser, será, o si lo quieres, haz que pase. Saí, tú eres muy filósofa. Bomba. A mí me parece, señor, que si uno quiere algo, you have to make it happen. You're on my team, girl. Sí. Okay. A mí me parece que uno tiene que luchar. A mí me enseñaron que desde niño, si uno quiere algo, tiene que luchar y trabajar por él. Yo también. Está bonito, muy bonito. Y chalala, qué bonito. Heidi anda allí con los chivitos en un columpio, muy bonito. Pero ¿qué pasa cuando ya le calaste una, dos o tres o cuatro veces y no funciona? Tú quieres ser futbolista y quieres jugar en el Chino área. Ya lleva siete estaciones calándole y no anda una. A eso iba mi ejemplo. Por ejemplo, yo he luchado, yo tenía esa idea de luchar por conseguir tu casa, por conseguir tu sueño. Y, por ejemplo, yo quería una casa y no se ha dado. Y de chiripa un día, donde yo vivo, estaban vendiendo un depa y ya lo agarré. Ya amarratis. O sea, y fue... Era para ti, sale. O sea, no peleas contra el tiene que huevo ser esto. Pues yo estaba así, pero haga de cuenta, por ejemplo, incluso estaba el departamento y yo no apliqué. Yo dije, yo quiero mi casa. Pero no se dio. Y cuando apliqué, ya habían otras personas que ya estaban antes que yo. Y al final de cuentas, declinaron. Y me quedé yo, o sea, como cuando es para ti, cuando es algo para ti, es para ti. Y lo mismo de la radio. Yo estaba aquí, señor. Yo en mi vida jamás pensé entrar con Don Cheto, ni lo había planeado, ni me había enfocado de buen tarde, voy a estar en la mañana con Don Cheto. Y mírenme, aquí estoy, ¿y señor. ¿Y qué haces aquí? Y estás, mira, como el cuento del sapo. ¿Se dio? Como el cuento del sapo, es igual. ¿Cuál es el cuento del sapo? Pues el cuento del sapito, que estaba lloviendo un día ahí en el bosque, ya estaba lloviendo, y empezó una ranita, empezó el sapito ahí bien chiquito, y empezó un tormentón, ¿verdad? Y se acercó el sapito a vio una covachita así entre en un tronco de un árbol, y ahí vivía un grillito. Ajá. Y ahí tenía el grillito su mesita, su televisioncita, un silloncito a gusto, nomás él vivía solo el grillito, su tele, su mesita y su sillón. Y que llega el sapito y, grillito, da mi chance de entrar, no cabe. Sí, qué, pues ándale, da mi chance. Y pues entró, le dio chance de entrar el grillito, buena gente, al sapito. Y ya estando adentro, el sapo se empezó a inflar. Y el que tuvo que salir fue el grillo. Así está el chino. Entró como el sapo. Básicamente. Y ahora ya me anda sacando el guango. Pero señor, yo digo que no, no luché por eso. No luchaste, pero tú las cosas se fueron dando. ¿Te dieron? Y eso. Giselle, tú esto eres del hay que luchar por eso, ¿verdad? Sí, claro. Okay. Sea lo que sea, Don Cheto, sea una relación. En el amor, pues, en el amor. Sí, en el amor. Acuérdate porque... que el luchar por eso, si lo ponemos en el amor, está rogándole a alguien que no te quiere y que estar contigo. Pero no es de estar rogando, Don Cheto, pero al menos vas a tratar de prolongar todas las opciones necesarias o tratar todas las opciones necesarias para poder salvar ese amor. Pero si ya no se puede. Además, Don Cheto, a ver, por ejemplo, en el amor, si usted y yo vamos pasando por la calle, sí, va a ser nos gustamos. Ajá. Nos gustamos. Ya empezamos a salir, ya está el rollo de que los dos nos gustamos y ya está ahí la mesa puesta. La conexión. Ahora hay que luchar. Yo no voy a luchar por alguien que ni me pela, que ni quiere, pero si ya está ahí la conexión, hay que luchar y empezar a salir y generar cosas y generar romance y generar conquista a la otra persona. No se trata de darse contra la pared, se trata de que si ya hay algo... que cacha tu atención, hay que luchar por eso. No, yo todavía estoy pensando. Voy con Cintia, línea número uno. Amiga Cintia, ¿cómo estamos, Cintia? Hola, Don Cheto. Hola. Hola, Bella. Cintia, ¿usted qué opina? Si va a ser, ¿se va a hacer? ¿Va a ser para ti? O si lo quieres, haz que pase. No, sí. Lo que yo siempre he opinado es que si es para ti, aunque te quites, y lo que no es para ti, aunque te pongas, especialmente cuando es una relación, uno siempre va a hacer el esfuerzo de tratar de hacer la relación trabajar, pero si la otra persona no te está respetando, ya te he engañado varias veces, esa persona no es para ti. Y ya, lo tienes que dejar ir y tú vas a encontrar a la persona que sí sea para ti. Oh, entonces tú crees que lo que debe ser será, ¿verdad? Lo que va a ser, lo que debe ser sí, será. Sí, especial con relaciones, con el amor. Especialmente en el amor. Voy con Citlali, línea número 2, desde Oregon. ¡Citlali! ¡Citlali! Hasta el grillo se oyó allí el grito. ¡Citlali! ¿Qué pasó, Citlali? ¿Cómo estás? Bien, yo estoy aquí con ¿qué opinas? Usted es este chino, me. No, pues. Vamos con Mariana. Buenos días, Mariana, desde Chicago. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Mariana. ¿Qué opinas? ¿Si debe ser, será? ¿O si lo quieres, haz que pase? No, siempre se tiene que luchar por lo que se quiere. Muy bien. O sea, no, el no ya lo tenemos, el no ya lo tenemos. Uh-huh. El que le luchemos poquito, si no pasa, no pasa. Inclusive es como una casa. Si uno pone prioridades, uno lo ve como para un futuro. Porque, por ejemplo, si yo tengo una hija que cumple 15 años y le pongo prioridad a ella porque, ¿cómo se llama? Para darle su ilusión o lo que sea. Pero en un futuro no voy a tener, me carga la fregada y no voy a tener siquiera una casa que dejarle donde vivan. O sea, tiene que tener una prioridad de siempre. Entonces hay que luchar para que suceda. Pues sí. Voy con Griselda. Muchas mujeres, gracias, muchas mujeres tan sabias. Griselda de Ventura, ¿cómo estamos, Griselda de Ventura? Hola, Muy bien, ¿cómo están? Bien, yo muy guapo, le diré. ¿Usted qué opina? Lo que debe ser será, si es para usted, aunque se quite, si no, aunque se ponga, uh-huh. O si quieres que suceda, pues hay que luchar por ello. ¿Qué opinas? No, yo opino que lo que debe ser será, porque ya yo he luchado mucho por alguna cosa que yo he querido, ajá. Y ya cuando se va acercando el tiempo, me sale algún imprevisto, que siempre no se me realiza lo que yo uh-huh. tengo, y es algo muy importante para mí, por eso yo creo que Dios me va a llegar a mí cuando Dios quiera que a mí me llegue. Tengo una pregunta. Pregunta, mija. Menciona ella eso que le repentinamente le pasan trabas, pero ¿no será que la vida o un ser allá arriba, Dios lo que sea, o el destino te pone esas trabas para ver qué tanto quieres en realidad esa cosa? Pues ahí está donde está la cosa, pues. ¿Como una prueba? ¿Compa Pepe lo puedo molestar? Sí, señor. Mi compa Pepe Garza está aquí en cabina. Traíamos una reconcomia grande y usted es muy sabio y muy filósofo. Un cochinero, dice usted. Traíamos un cochinero aquí. A ver, ok. Dígamelo. Digo yo que la gente andamos siempre entre dos aguas, entre lo que debe ser, pues va a ser. Ajá. Y el no, si algo lo quieres, tienes que luchar por ello. ¿Cuál será el camino? Si usted se viera en estos dos caminos, ¿usted cuál tomaría o cuál toma regularmente en su vida? Bueno, dicen por ahí, por un lado, dicen que hasta los que creen en el destino, pues voltean para los dos lados antes de cruzar la calle, ¿no? O sea, claro. Por más que el destino creas, tampoco te vas a aventar así como el Borras. Como el Borras. Sin embargo, yo soy partidario de la filosofía de. Hay que hacerlo, pero hay que ponerlo en las manos de Dios. O sea, no hay que aferrarse, hay que buscarlo, pero si no se da, exactamente. Si no se da, pues no se dio, ¿verdad? O sea, hay que disfrutar el camino, hay que sin duda luchar por lo que uno quiere, pero ¿no forzarlo? Ponerlo en la yo pienso que es no aferrarse, no sufrir por eso, ponerlo en manos de Dios, estar en disposición de que salga lo que tenga que salir. Eso es mi punto. Está allí como claro. Creyente, sí. Uh-huh. Yo también estoy pensando. Yo así iba a decir que lo que va a ser será, pues. Ajá. Que lo que va a ser que va a ser, pero no es suficiente lo que va a ser será. No. O sea, hay que jalar en eso. Lo que va a ser será, pero uno tiene que andar trabajando, echarle acción, y ya si las cosas no se dieron es porque hay algo mejor. Algo mejor. Así es, dicen que siempre que es el asunto de que Dios tiene, no sé, dicen, ¿qué? Tres respuestas, ¿no? Sí, todavía no. O te tengo algo mejor. Ay, entonces, eso iba a decir yo también. Fíjate. Ay, no sabes. Yo sí, después. Ay, sí, iba yo a decir. Ahora resulta. ¿Por qué no lo dijo más temprano? A ver. Porque, pues, quería que mi compa Pepe brillara. Qué bonito cierre con mi compa Pepe. Usted es más gris, Don Cheto, que sus codos. No más le voy a decir. Don Cheto al aire. Los niños podrán usar falda en las escuelas de México. Y esto nos lo va a contar Ingrid Lasper desde el Terry. Así que no se lo pierda al volver. Cheto. Esta güerita de rancho es la consentida de Don Cheto. Cuando no está Aileen Mujica. Es Ingrid Lasper con las noticias del Terry. ¡Señores! Estoy medio enojado con Ingrid porque se fue allá a Sinaloa. Ahí andaba muy amiguita con Gerardo Ortiz y otros artistas. Y pues yo acá abanicando. ¿Por qué lo dice en ese tono? Pues sí, pues es cierto, tengo celos, dijo aquel. ¿Cómo estás, Ingrid? Ay, Don Cheto, no se ponga celoso. Pues sí, que es su compadre, Gera. Nada más me estaba cuidando para que nadie se me acercara. Es mi niño consentido, pero nada más amigos. Y aparte, pues eso sí, tuvo la culpa que yo no me pudiera enlazar con usted ayer porque me llevó una ranchería ahí en medio de la nada y no había ni señal. Pero bueno, ya estamos aquí. Así que no se me enoje, viejo. En medio de la nada. En medio de la Gerardo, nada. Solo sin modo, Don Cheto. No, ¿cómo le explico, viejo? No, estaba Virlán García también ahí. Bueno, pues ahí se lo pusieron en la esquina. No, se armó un loquerón ahí. Oiga, Ingrid, hoy tiene una noticia, que Saí está llorando porque dice Saí, llegué tarde. ya van a poder usar falda los niños en la Ciudad de México en las escuelas. Isaí llorando porque en sus tiempos no lo dejaban. Chito, a mí no me interesa usar falda, ¿eh? Ok, pues nomás igual. Esta nota, mi querido Doncheto, pues ha causado mucha polémica porque, bueno, se ha desvirtuado un poquito. ¿Qué fue lo que pasó primero? A ver, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo que hizo fue presentar el uniforme neutro. Es decir, las niñas podían llevar pantalón, pero pues evidentemente les dijeron, a ver, pero si las niñas pueden llevar pantalón, pues los niños también pueden llevar falda, ¿no? Uh-huh. Porque la idea es que los niños decidan cómo quieren ir a la escuela, si de falda o de pantalón. Entonces, bueno, dice que ante la apertura, obviamente, de nuevas ideas, de respeto a derechos humanos, de elección de género, pues era importante decidir que el uniforme fuera neutro, es decir, ¿por qué la fuerza las niñas tienen que ir de falda y luego, pues, tienen frío, por ejemplo, ¿no? O ¿por qué los niños tienen que ir de pantalón si tienen calor o si se quieren poner como el Said una falda? Entonces, bueno, pues ahí empezó como que la disputa, eso ya apenas se presentó y es una realidad. Ahora, a ver, Don Cheto, ¿usted qué opina? Fíjese lo que yo estuve averiguando. Hay países, por ejemplo, Suecia, Noruega, que ya están implementando políticas en dentro de sus gobiernos, en donde a los niños, desde que nacen, obviamente nacen pues con un órgano sexual de mujer o de hombre, pero se les permite llamarlos como con este artículo neutro que es el lo, es decir, no son ella o él, sino es neutral, y cuando ellos crezcan van a decidir si quieren ser tratados como mujeres o quieren ser tratados como hombres. Okay. Aquí en Estados Unidos es el they. Exactamente. ¿Qué opina usted al respecto, Don Cheto? Mira, pues yo creo que pues yo ya estoy viejo, yo como que como la gente te da gusto, vale, miren, critíquenme, como dijo Saí, yo soy más gris que mis codos. Yo ya estoy en una edad, Ingrid, que como la gente ande a gusto, siempre y cuando no interfiera en la felicidad tampoco o la infelicidad de los demás. Uh-huh. Adelante, lleven falda, ¿verdad? Lleven pantalón, lleven vestido folclórico, lo que quieran llevar. La neta. Aparte, a mí me parece que a nivel educativo lo de menos es el uniforme, ¿no? Como que hay muchas otras cosas que se tienen que mejorar en el sistema educativo, que si la falda o el pantalón va lo mismo, la reestructura de las aulas, el que los maestros estén bien preparados y una serie de cuestiones muchísimo más importantes. Yo estoy de acuerdo, ¿sabes qué? Tiene razón. Ahora, en vez de andar con esto de que si de esto y que el otro, pues mejor a ver que hay una mejora en el sistema educativo en general, ¿no? Ya pues se pueden a estar debatiendo sobre estas, ¿cómo se dice? Mi cosillas, chicas, ¿cómo se dice? Miniedades hay del si el uniforme o no. Ahora, en México se usan los uniformes, en Estados Unidos muy poco se usa el uniforme, muy poco, solo en ciertas escuelillas privadillas ahí, pues, católicas, ahí, riquillas, ahí dos, tres que van ahí, usan uniforme. Acá en las escuelas públicas no usan uniforme, ni Ingrid. No, pues no. Aquí en la Ciudad de México ya inició, seguramente en otros estados morenistas se va a empezar también a aplicar esto. No está mal, vaya, no sobra, pero creo que más bien falta del otro lado. Wow. Y antes de cerrar, le quería comentar, Don Cheto, que dice, estoy en una edad, pues en una edad, como diría Becky V, que como a mí me gustan mayores, pues está bien interesante, Don Cheto. Así que le mando un beso y no se me ponga celoso. Ah, pues, ay, no sé. Ingrid, no lo sé. Lo he enojado. No, o sea, su está beso, enojado, lo acepto, pero lo voy a guardar en la bolsa el pantalón para otro momento. Hoy no me lo voy a embarrar. Y él así tiene que aguantar a la Ilín Mujica, ¿verdad? Pero bueno. ¡Ándele, ándele, viejo! No pasa nada, ándele. No ha pasado nada allí, nada. De hecho, ya hasta se va, otra se regresa a Miami. Regresa ya a Miami. Nos regresamos, dijo, ¿a qué? Nos vamos, dijo, porque sola no lo voy a dejar ir. Ingrid, que la sigan en sus redes sociales para que vea ahí cómo se la pasó con estos artistas, Gerardo Ortiz y Mirlán García. Ingrid-Lásper, Ingrid-Lásper, Ingrid-Lásper. Un abrazo, Ingrid, bella. Gracias, mi hermoso, le mando besos. Y a mí me gustan mayores. Ay, ay, ay, pues no creo. Lo vi con un jovinis. Oiga, ya, creo que ya nos vamos tú. Hoy quiero mandar un saludo que me pidieron en ya hace rato, pero pues ya ves, hombre. Saludos para Elvira Prajín. que nos está oyendo. Que ya viene su cumpleaños. A ver qué me regala. Digo yo a ella. A mí que me regala. Yo pensé que usted sí le dijo, a ver qué me regala. Le dije, el único que pipu regalos, pues, aunque sea cumpleaños, usted dice, soy yo, ¿verdad? Cualquiera que sea. ¿De cuál calza, señor? Del 10 y medio, pero yo me puedo poner un 10, lo mismo me puedo poner un 11. ¿Y le gustan esos tenis? ¿Cuáles tú? Esos que están ahí. ¿Los de la pantalla? Sí. Ah, los tengo. ¿Ya los tiene? ¿Qué no tiene? Yo le iba a regalar unos. Tengo 4 pares. ¿De esos? No, pues en total. ¡Ay, señor! ¡Ay, no que unos 4 pares son estos, están ahí! ¡Qué mentiroso! ¡Puro emprestado! Son, no se vayan con la finta. ¡Puro emprestado me pongo yo! ¿Sabe qué? Si son puro emprestado, así fue que se contagió de hongo en los pies. ¡Ándale! ¿Edad? Le regalé unos al chino el otro día. Ay, chiquita, vas a ver el hongazo perro que te voy a dar. Puro champiñón ahí abajo. Me empezó a apestar la pata. Vas a ver. ¿Qué seré yo? ¿Serán los tenis? No, tan nuevos los que te di a ti. No, no tan perrones. Ah, ya le regaló tenis a este. Me ha regalado 2 en toda la. ¿Qué sí, ¿cuánto por las nachas? Escondidito le se lo tenía. No, pues ese todo. Mire. Pues sí, a Chapi no le regalo porque pues no le queda. Pero la ropita de Briancito. ¡Unos de Briancito! La ropa de Briancito se las voy a traer, la que dejó ahí de 8 años. Bueno. Señor, usted me ha regalado su amistad con este. Ay, qué ridícula. Oye, ya nos vamos tú. Don Cheto, sígame en mis redes sociales, @ sí soy Said, sí soy Said en Instagram. Twitter. Démele like. ¿Por qué no soy tan brillosa? Porque me puse la pomada para colágeno, mi tratamiento. El tratamiento que me estoy haciendo para la nariz. Sí. Me lo ponen. Si el tratamiento es para la nariz, ¿verdad? Sí. Si el tratamiento es para que se te desmadre, te está funcionando. Ay, no sea llevada, señora. Oiga, por cierto, estoy a 21 seguidores de llegar a los 40,000. No me digas. En este momento llegamos a los 40,000. Estoy a punto de poner una foto encuerado para celebrar los 40,000 seguidores. No hagas eso. O sea que 21 seguidores, 21 followers me faltan en Instagram para llegar a los 40,000. Sí, soy Said, SISOYSAID. Sí, soy Said. Ah, mira. A mí me pueden seguir como Giselle Bravo Oficial en Instagram, Giselle Bravo 1 en Snapchat. Bien. Ya saben, Chino Nation, ya parte de la nación chino, el chino al aire en todas las redes sociales. Ay, Instagram, es que Facebook, es por eso Dios no le hagas a los alacrán. ¿Tú famoso serías? No, insoportable, de por sí. No, espérese. De yo por sí. No. Yo soy famoso, señor. Ni en tu rancho te conocían cuando fuimos a Chicago. Desfamos que dicen, hey, bueno, ahí viene el chino, no quiere nada en el pasillo. Así de famoso. No, jamás sería eso. Ay, sí. Saludos a Alfredo Barrón y a Plantation. There's algo así. Shatters. Me lo encontré en el Olive Garden. ¡Oh! Y pues, nada más que la salida va, ya no pagó nada, pero todos ahí me lo encontré con su esposa. Y dije, saludos, compa. Este güey. Pero ya lo saben. Chino Nation. Si alguien toma ventaja de estar en este show, lo tiene enfrente de usted, señor. Hay que aprovechar.